Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Bienvenidos a esta noble Casa del Saber. En esta ocasión traemos a la Casa del Saber un tema que no había pasado nunca por aquí. Traemos a colación estas cositas de las cartas, los dados, los cubiletes, los tableros. Vamos a hacer una pequeña introducción, vamos a tener una pequeña charlita sobre juegos de mesa. Va a ser algo muy suave, muy ligero, algo así como juegos de mesa para todos aquellos que nunca pasamos del Imperio Cobra. Bienvenidos a Rigor y Criterio. Qué aburrida esta tarde, tan gris, no apetece salir, llueve ahí fuera. El verano pasó como un rayo de luz montado en bicicleta. Hoy no hay nada que hacer, que escuchar ni que ver, una tarde cualquiera. El otoño llegó con su alfombra marrón tendida en las aceras. Antes de que los chicos empiecen a despotricar sobre juegos de mesa, hay que aclarar dónde comprar, porque al fin y al cabo la parte económica siempre es importante. Lo primero es decir que Amazon no es un buen lugar para comprar juegos de mesa. Por ejemplo, Agrícola, un juego del que hablarán luego los muchachos, en Amazon vale unos 48 euros y en otra tienda online se puede encontrar fácilmente por 40. Y si estás pensando en el envío, pues casi todas las tiendas envían gratis a partir de unos 40 euros, unas más, otras menos. Nuestra recomendación son sobre todo Planetom Games, Jugar X Jugar, Jugar por Jugar, Juegame Store, Sacatrus, webs muy amigables para alguien que empieza la afición y si tenéis alguna duda o no sabéis qué comprar, os atienden hasta desde WhatsApp. Si pensáis que ahora hay que ir de web en web mirando el juego que me interesa y que eso es un coñazo, existe un metabuscador que solo busca en tiendas online, muevecubos.com. Pones el juego y te da todos los precios y disponibilidad. Aunque bueno, eso de la disponibilidad puede fallar en alguna ocasión. No os preocupéis porque todos los enlaces, todos los nombres, los pondremos en la descripción del audio. Ahora os dejo con esta maravillosa canción y luego los chicos empezarán de lleno con el tema. Ahora en tardes así nos juntamos los cuatro, llamamos amigos recién separados y en un periquete les vemos casados. Una partida de Risk con Trivial, un parchís, conquistaré tu país, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías, bajo la mesa, tramposas tus caricias. Una partida de Risk, un trivial, un parchís, montones de preguntas sobre ti. Mezclar tus fichas con las mías, bajo la mesa, tramposas tus caricias. Como no podía ser de otra manera, aquí solo traemos a los mejores para hablar de los mejores temas. Y bueno, no es otro que Javi Calzacat. Javi, ¿qué tal? Hola, buenas. Yo estoy aquí porque me han dicho, si sabías algo de la oca y el parchís, con esto lo vas a flipar. Digo, vamos a ver qué nos cuenta el amigo invitado de hoy. Bueno, pues el invitado, que como aquel que dice ya es prácticamente parte de la familia, no es otro que David, el que nos dijo que quería hablarnos de juegos de mesa y dijimos, oye, ¿por qué no? Si nosotros estamos puestísimos en eso, jugábamos mucho al Imperio Cobra. Se ve que no, ¿no, David? No, precisamente vamos a hablar del Imperio Cobra. El tema, la verdad es que prácticamente desde que empezamos Rigor y Criterio, pues tú nos habías comentado que era un tema muy interesante, que esto era un mundillo muchísimo más amplio de lo que en principio nosotros podíamos tener idea. Y bueno, finalmente aquí estamos con ello. Tan interesante es esto, tanto se están moviendo los juegos de mesa, tan amplio es este mundillo. Pues sí, la verdad es que últimamente había un pequeño boom de la afición de los juegos de mesa. De hecho, antes no veía en el Corte Inglés y tal, solo veía lo típico, el Monopoly, Parche y cuatro juegos así más o menos trivial y tal. Y ahora, si os fijáis, pues hay bastante más oferta. Pues la verdad es que sí, todo esto que estás comentando, ya prácticamente cualquier centro comercial tiene su zona friki, en la que aparte de merchant, pues se ve por allí amontonado pues un montonazo de juegos, ¿no? Títulos que estamos acostumbrados a escuchar pues en otros programas friki, se menciona el Catán, se menciona, bueno, voy a decir tres veces el Catán, porque es el único que yo he escuchado alguna vez de comentar. Javi, creo que tú tampoco estás mucho más puesto en el tema, ¿no? Hombre, el Catán yo creo que es de los viejos. Yo me quedé en el HeroQuest y en el Space Hulk y el Civilización y ese tipo de juegos, ¿no? Pero hace mucho que no toco estos juegos. Pues a mí el que me gustaba mucho era el BattleTech, la verdad. Con el tema de que se calentaban los robots, entonces tenías que bajar la actividad y no disparar, pero claro, si no disparabas te petaban y tal. No, estaba bastante bien. Pero bueno, yo he visto la lista de juegos que traes y la verdad es que no conozco ninguno. Con lo cual, pues vamos a estar aquí, vamos a hacer todo orejas, ¿no? Sí, sí, yo creo que desde luego aquí al que le va a tocar hablar es a David, porque tú dices que no conoces los juegos, yo no conozco ni los encabezados, ¿no? Así que si te parece, David, empezamos explicando un poquito qué es todo esto que nos has puesto aquí. Para hacer un resumen, aquí nos has dividido los juegos en Eurogames Estrategia, Ameritrash Temáticos, Wargame Euro Duro y Party Games. Esto ligero, parece, ¿no?, el título de películas, de categorías de películas porno, ¿no? Yo cuando ha llegado lo de Ameritrash no quiero decir lo que ha pasado por mi mente, ¿no? Pero bueno, si te parece, nos explicas un poquito esta clasificación. Adivina quién es quién en esta boda. ¿Lleva gafas? ¿Seguro que Sara no es? Oh, ¿lleva sombrero? ¿Es Robert? ¡Sí! ¿Quién es quién? En realidad es más sencillo. Lo que pasa es que he intentado, porque claro, hay juegos que le pasa como muchos videojuegos. O sea, voy a intentar. La idea de la charla es que sea todo lo que vamos a hablar son juegos que se pueden comprar, que son en castellano, que no son difíciles. A lo mejor, si alguien que no esté en el mundillo sea capaz de leerse esa regla y que no sea algo muy complicado, y que además se pueda jugar o en familia o algo así, ¿vale? O sea, que he intentado que no sea nada demasiado radical, ni que, o sea, que sea como una especie de introducción a este mundillo nuevo, que es el de los nuevos juegos de mesa, como se llama. Y la verdad es que hay muchos juegos, que le pasa como a los videojuegos, que son a veces un poco híbridos. Entonces, por eso está lo de Eurogames y Estrategia y Ameritrash Temáticos y tal. Entonces, si queréis, os explico un poco qué es cada uno de ellos y o empezamos con uno y a partir de ahí os pongo un ejemplo. Si queréis, sí, perfecto, podemos empezar. Perfecto. Empieza con Eurogames Estrategia y ya Javi y yo pues te vamos haciendo pues las dudas que nos vayan surgiendo. Sobre todo yo si te digo que voy a tratar de que me lo relaciones siempre con algún juego de los que ya conocemos. No, a lo mejor en algunos casos es imposible, ¿no? Pero por ejemplo yo pienso en estrategia y digo, bueno, a lo mejor, aunque muy simplificado, esto sería algo como un Risk. Es lo que se me viene a mí a la mente, ¿no? Seguramente, ya digo, esté metiendo la pata hasta el corvejón, pero para eso estás tú aquí, para orientarnos un poquito, para que la próxima vez que Javi, yo o cualquiera de nuestros oyentes vayamos a un Corte Inglés, a una FNAC, y veamos allí el montón de juegos de mesa, sepamos por dónde meter mano, oye, porque nos apetece meternos en este mundillo. Sí. Claro, esa es un poco la idea, que cuando veáis algunos de los títulos que yo creo que son para que cualquiera pueda empezar un poco en este hobby, que yo la verdad es que empecé un poco por hacer algo que fuera friki y que no fuera delante de una pantalla. O sea, fue básicamente mi idea, que era, pues mira, pues puedo hacer algo que está guay, que son muñequitos y tal, no sé qué, ¿no? Y no es delante de una pantalla. Y hay muchos tipos de juegos y tal, no son solo de muñequitos. Y por eso quería empezar, por ejemplo, con los de estrategia, que podría ser, por ejemplo, pues, como dice el Rich. Salir a la discoteca a conocer chavalas y eso no. Sí, pero eso sí, pero puede ser también un fin de semana con unos amigos y unas copillas y te vas a echar un juego de mesa. Entonces también puede ser perfectamente. Total, bueno, empezamos con los euros, ¿vale? Que son un poco los más raros. De todos los que vamos a hablar, yo creo que los que menos vaya a conocer. Un euro básicamente es un juego que en sí la mecánica, o sea, la mecánica que podría ser, por ejemplo, mover cubitos o colocar cosas en el tablero, ¿no? Imaginaros simplemente, tú solo tenías unos muñequitos y los tenéis que colocar en el tablero de forma, imaginaros que fuera el Civilization o algún juego así, que lo que tenéis que hacer es conquistar, por ejemplo, el Risk, ¿no? Ponéis los muñequitos para dominar zonas, ¿no? Cuando tú tienes más muñequitos que el otro, pues tú ganas, ¿no? Algo así. ¿Me seguís? Sí, sí, bueno, ya, pues por eso te decía que si lo podíamos ejemplarizar, pues casi mejor. Vale. El Rix, yo creo que todos más o menos lo tenemos en mente. Claro, o sea, pero... tenemos un mapa de Europa, tú tienes una serie de elementos que son cubitos de plástico, cada uno de ellos tienen un valor, por decirlo así, y tú tienes que ir desplazando tus fuerzas para ir ocupando territorios. Cuando quieres ocupar el territorio de otro jugador que tiene allí su fichita, digamos, ocupando su territorio, pues se establece algún tipo de lucha, ¿no? Que se resuelva bien con dados, con tablas de estadísticas, con lo que sea. Se decide quién ha ganado ese combate y en el caso de que el atacante haya ganado, pues ocupa más territorio. En el caso de que el defensor, pues bueno, te vuelves con el rabo entre las piernas. Esa es la idea que yo tengo de un juego de estrategia. Vale, pero es que en realidad... un euro, aunque tiene la base de un euro es que tiene tanta estrategia que no hay ninguna tirada de dados, o sea que básicamente es casi no hay suerte, o sea que lo más importante es que cómo tú preparas tu estrategia. Casi podríamos decir, pues es un ajedrez, pues tampoco, porque ya te vas demasiado al extremo de que el ajedrez no tiene un tema en sí. Por ejemplo, el juego primero que he puesto, que es el agrícola, y además si puede ser, bueno, la verdad es que la gente que escucha el podcast tenemos que intentar hacerle una idea. La agrícola, por ejemplo, lo que tú tienes es como un tablerito pequeño, que cada jugador tiene un tablero. Entonces, en ese tablero lo que tú tienes es como un campo donde hay una zona cuadrada donde tú puedes colocar pequeñas losetillas. Imaginaros las losetas, que son como trocitos de campo. Pues en esos trocitos de campo nosotros podemos poner vacas, podemos poner ovejas, podemos sembrar fruta y tal. Entonces, la idea un poco es que tú llevas a una familia, o sea, tú tienes cuatro peoncillos, imaginaros, ¿vale? Entonces esos cuatro peoncillos tú los colocas en posiciones. Por ejemplo, si tú quieres que recoger la cebada y tal, pues pones tu peoncillo en la cebada. Entonces, cuando termina el año, por así decir, bueno, cuando termina el turno, ¿vale? Que cada turno es un año, pero bueno, eso da igual. Recogería la cebada, ¿vale? Que además los animales, pues por ejemplo, si hay dos animales juntos, pues crían y todo. Entonces la idea un poco es que cada uno tiene su tablero donde va haciendo su granjilla. Y el juego no tiene ningún dado. Simplemente tú lo que haces, decides cómo quieres montar ese chambaillo. Imaginaros que tú te estás montando, cada jugador se monta su cosa. Y al final, digamos que el que tiene la granja más próspera y tal, que en realidad pues son una especie de puntos de victoria. No voy a intentar entrar mucho en reglas, sino simplemente que veáis un poco cómo funciona, ¿vale? O si queréis que en alguna cosa me pare, pues me paro, tal, ¿vale? Sí, sí, tú sigue. Si estamos callados, yo personalmente, porque entiendo que Javi está haciendo lo mismo, mientras tú hablas vamos viendo las fotos que nos has pasado. Esa. Para tratar de hacerme una idea. Estoy viendo las figuritas de las vacas y tal. ¿Hay que hacer algún tipo de movimiento con las vacas, claro, para que si hay dos vacas, entonces, luego haya tres? Claro, tú lo que no, las vacas, por ejemplo, bueno, la idea es que hay un tablero en el que tú es donde pones tu personaje, por así decir, tú pones tu peoncillo, que al principio está el padre, la madre, lo que pasa es que son solo fichillas, ¿vale? Es como, es un poco abstracto, ¿vale? Pero tú tienes cada uno de los integrantes de tu familia y tú los vas colocando como en las tareas que quieras hacer. Y hay un tablero de tareas. Entonces lo que pasa es que uno a otro... Pues los niños pequeños los pones a segar también, por ejemplo. Sí. Joder, este juego... Pero está... A ver, los niños tienen derechos. ¿Tú cómo vas a jugar con tus hijos y decirle que tienen que recoger... un campo, claro, de alfalfa? Al principio tu familia es pequeña, si no me equivoco, ahora mismo hablo un poco de memoria, pero creo que empiezas solo con el padre y la madre. Entonces, si quieres tener un niño más, tienes que ponerte en la casilla para tener un hijo. ¿Y cuando se queda embarazada tu mujer, la pones a trabajar también? Sí, también. Sí. Pero a ver, ¿qué tipo de derechos laborales hay aquí en este juego, tío? Bueno, ya sabes lo que dice Javi, los hijos son pues mano de obra barata, básicamente. Pues entonces, esto todo va con tablas entonces que son fijas y así para todo el mundo, no influye el azar para nada, no influye... Claro, entonces, o sea, lo digo, tú estableces uno de estos cuadrados para plantar cebada y simplemente hay un número de turnos al final del cual has duplicado la cebada o la has triplicado. No influyen factores meteorológicos ni... Este juego es el clásico juego que vosotros tenéis que pensar, por ejemplo, en el Civilization. Cuando tú te vas desarrollando tu... Imaginar un Civilization donde no se conquista. Un Civilization donde lo que tú haces es como desarrollar tu nación, ¿vale? Y tú vas cogiendo cartas, porque hay unas cartas que te dan beneficios, entonces tú vas como... Tú te generas como una especie de motor en el que tú vas sacando comida, la gastas, esa comida se la da a la oveja hace no sé qué, entonces haces como tu combillo en el que la familia más próspera pues será la que gane. Entonces ahí... un número de rondas que son, que digamos, lo bueno que tiene el juego, este me gusta mucho en ese sentido, sobre todo este lo uso para gente que a lo mejor nunca ha jugado y que es la primera vez que le pone una cosa así, que, muy, que al principio puede agobiar un poco, es que lo bueno que tiene es que al principio las acciones son muy sencillas. Simplemente tienes cuatro acciones donde tienes que decidir lo que quieres hacer. Entonces, al principio, como todo el mundo ve las cuatro acciones que hay, y poco a poco el juego se va abriendo. Entonces, de esa forma, nadie se agobia porque de pronto tenga muchas cosas que hacer, sino que el juego poco a poco va abriendo el abanico, entonces nadie se agobia. A mí este juego me encanta para enseñar lo que es un euro, porque funciona muy bien, porque la gente va poco a poco entrando a cómo funciona el juego. Es decir, una persona que nunca ha jugado al juego puede jugar igual de bien o igual de mal que alguien que ya haya jugado varias, que ya haya jugado varias partidas, porque en realidad todos van viendo un poco cómo va, ¿no?, cómo va el desarrollo de la partida. Y además hay unas cartas que son aleatorias y que nunca salen las mismas. Entonces, tampoco puede haber una estrategia predeterminada en la que tú digas, bueno, como sé que en este turno sale tal cosa y en este sale tal otra, pues ahora lo que tengo que hacer es pongo las abejas para luego esperar otra cosa. Como el juego tiene como eventos que hace que haya acciones que salgan en un momento o haya acciones que salgan en otro, pues en realidad tú lo que tienes que hacer es adaptarte un poco a la situación, y el juego está muy chulo, la verdad. A ver, David, que, a ver si, corrígeme si me equivoco, me parece que más o menos me he hecho un poquito la idea. Están mencionando el Civilization, y el problema que tenemos es que somos muy viejos, David. Ah, vale, sí. Esto, a lo mejor el funcionamiento sería parecido a este programa, y esto ya es viejo, ¿eh? A este tipo de juegos de Facebook que se hicieron tan populares hace unos años, en los que tenías una granja y tenías que ir gestionando recursos, básicamente. Efectivamente. Eso y es, la estrategia del juego, perdóname, esto será, a lo mejor, no puedes dedicar mucho campo a criar animales simplemente porque a esos animales hay que alimentarlos. O sea, que tienes que tener en cuenta las partes del campo que tienes que dedicar, claro, pues yo que sé, a plantar cebada. Y además a tu familia la tienes que alimentar, porque si no alimentas a tu familia tienes como un penalizador que te tienes que ponerte a pedir una especie, hay como una especie de penalizador que tienes que pedir comida en la iglesia, por así decir, para poder alimentar a tu, o sea, que pasa hambre, tu familia pasa hambre. Entonces tienes, o sea, está muy chulo, el juego está muy guay, y además con muy poquitas cosas, porque en realidad, aunque el juego se puede abrir mucho, es decir, que el juego permite un juego familiar, que en el que me parece que solo hay las acciones básicas, por las que he dicho que salen al principio, que siempre son las mismas, y luego salen 6 cartas que son aleatorias y que no sabes lo que te va a salir, y con eso se hace el juego. Luego tiene otra versión avanzada en el que hay muchas más cosas aleatorias, y además puedes, si quieres, introducir mazos de cartas que van por orden de dificultad. Es decir, que el juego, que tú te gastas, me parece que valdrá unos 50 euros, por un juego que puedes jugar durante mucho tiempo y pasártelo fenomenal. Además, nosotros, por ejemplo, el Agrícola solo hemos jugado con la versión familiar, porque yo este juego lo tengo para, sobre todo para enseñárselo a la gente que nunca ha jugado. Entonces, pues nunca he necesitado el siguiente nivel, aunque yo tengo otros juegos que son mucho más complejos que el Agrícola, pero a mí me encanta la versión sencilla del Agrícola. Ahí me está respondiendo ya también un par de preguntas que tenía pensado hacerte por cada juego. Primero, lo que cuesta. Me dices que este está en torno a los 50 euros, ¿no? Sí, todos los juegos, la verdad es que ninguno va en torno a eso. Y segundo, la edad, digamos, apropiada para ponerse a jugar. Yo, por ejemplo, tengo una niña de 6 años, un niño de 10. A lo mejor el de 10 sí, pero la de 6 es demasiado pequeña para este juego. Claro, lo que sí es que es un juego que es muy chulo para jugar con ellos. O sea, que sí que a lo mejor para la de 6 puede haber un mayor ayudándola un poco a que puede hacer más o menos, enseñándola, mira, pues tu planta y tal. O sea, como no hay problema, porque en realidad todos vamos a hacer nuestra granja, y por ejemplo cuando las vaquitas den a luz al, o sea, por ejemplo, un animal se puede tener como, o sea, si te fijas hay como cercado, te has fijado donde están los animales, tienen cercado, igual que en el juego de Facebook, tú vas haciendo cercado y ahí vas metiendo los animales, ¿no? Entonces, una de las estrategias muchas veces es que te coges una ovejita o una vaquita o lo que sea y te la pones como animal de la familia. Entonces así tienes una extra. Entonces puede haber un animal que es el animal de la familia, entonces no tenemos que estar dentro del cercado. Vale, está muy chulo. Javi, ¿alguna duda que te haya surgido a ti sobre este juego? No, a mí este juego me gusta, porque una de las primeras cosas que puedes hacer es poner a los personajes a follar cuando tienen niños, sí. Con lo cual ya está todo fantástico. No, tiene buena pinta, Este, las acciones son muy variadas, y lo bueno que tiene es eso, además, que otra de las cosas que me gustan, que alguien que no ha jugado tiene las mismas posibilidades, porque no sabes qué cosas van a ocurrir durante la partida, porque se trata de adaptarte, y al final el que mejor se adapta es el que tiene su granjilla más chula. No, hombre, pues mira, en principio ya digo, la primera es la frente, David, ese me ha molado, Javi parece que también. O sea que ya te estás ganando nuestro corazoncito, ¿eh? Mira que teníamos miedo de que esto fuera a ser un coñazo insufrible, pero vamos bien. Ahora, mira, si te parece, pasamos al siguiente, pero vamos a seguir en esta categoría, porque he visto que dentro de Eurogames Estrategia, pues los has clasificado Estrategia, Deducción, Cooperativo, y luego aquí hay uno que Castillos de Borgoña, en el que no me dicen si es Estrategia... Que no sé qué ponerte ahí, vale. Que de Borgoña le pasa un poquito como al Agrícola. Es que tú tienes tu tablerillo y ahí lo que haces es construir como una especie de fortaleza o algo así. Tú, es como la ciudad fortificada que está alrededor, ¿no? Imaginad aquellos feudos, ¿no?, antiguos y tal, donde tú, imaginaros que vosotros sois como el noble que tiene ese sitio, entonces tú decides en cada uno de los sitios que es para agricultura, dónde vas a colocar un puerto y tal. Este juego es bastante más abstracto que el agrícola es más amigable, tienen las vaquitas, tienen no sé qué, todo es más amigable, pero a mí lo que me gusta mucho de este es que las mecánicas que tiene están muy chulas, porque el juego funciona en el que tiras dos dados. Ya os he dicho que los euros normalmente no se tiran dados porque está casi como, ¿no?, es casi como prohibido, ¿no?, pero los dados te valen para hacer acciones, y además los dados les puedes cambiar las caras usando como una especie de peoncillos que tienes. Tú tienes como unos trabajadores en el que, si por ejemplo te sale un 6, pues dices, mira, el 6 no me vale para lo que quiero hacer, me viene mejor tener el 1, ¿no? Pues entonces te permite cambiar las caras de 1, 2, 3, 4, 5, 6 o al revés. O sea, puedes también del 5 pasar al 4, subir al 6 o del 6 pasar al 1 y tal. Bueno, da igual. Lo importante es que tú tiras los dados y la suerte tampoco determina tanto lo que tengas que hacer, sino tú tiras los dados con esa tirada, intenta hacer lo mejor que puedas, y si no, siempre tienes como los peoncillos, los trabajadores que te permiten cambiar la cara. Entonces el juego va sobre que tienes que recolectar recursos y tal. Yo digo que este sí que es mucho más abstracto, por eso lo quería dejar un poco para el final, porque era este es el más seguro de todos, pero a mí me encanta porque el juego funciona súper bien y funciona muy bien a dos jugadores. Es decir, yo este lo juego mucho con mi mujer cuando alguna noche el sábado no tenemos ganas de ver algo y tal, nos sentamos y ya estamos un poco con la sobremesa, pues lo saca y en media hora, una hora tal, nos ha hecho una partida súper chula, porque le pasa también un poco como al Agrícola, que te pisa un poco las acciones. Entonces, no me quites esta loseta que me viene bien a mí para hacerme mi aquí mi carrilillo, tal, aquí voy a construir una ciudad, porque en realidad, imaginaros que es como una especie de tablerito donde vosotros vais poniendo, como si fuera el Sin City. Tú vas poniendo ahí, esta zona va a ser donde se van a estar las vacas, esta zona donde va a ser tal. Y lo que tienes al final que hacer es intentar completar todo tu tablero. Y hay tableros, o sea, hay caras del... digamos que los tableros que tienes tienen más o menos dificultad dependiendo de lo fácil o difícil que sea construir esa ciudad, porque digamos que el dibujo cambia. Este sí que es un poco abstracto para explicarlo, la verdad, pero bueno. Este lo recomiendo sobre todo porque funciona muy bien a 2, a 3 y a 4. Este, la verdad, es que es un juego que va fenomenal. Ya, pero no sé si por la foto tenéis algo que queráis... Si os fijáis, si os fijáis en el tablero... Pues la foto, que no sé por dónde mete mano, David. O sea, claro, es que... Veo que son unos tableros... Claro, veo que son unos tableros hexagonales. Entiendo que... Parece la isla del Catán, ¿no? La ficha de... O sea, el tablero de cada personaje. Sí, pero te fijas que tiene las caras de... ¿Te fijas que tiene las caras de los dados? Que os pone ahí los dados. Sí. Ajá. En cada una de esas casillas hexagonales hay una cara de un dado. Pues eso es... Si te sale esa cara... Si os fijáis, las caras se repiten, y hay unas caras que se repiten más y otras que se repiten menos. Coño, ¿cómo entonces, lo que tienes que hacer es que cuando te sale alguna cara de las que tienes chunga, pues normalmente es cuando tienes que aprovechar para usar esa tirada, para hacer algo ahí y poder, ¿entiendes? En realidad es un juego de gestionar un poco tu... Pues eso, igual que en realidad que el Agrícola un poco. Tienes que gestionar un poco tu chambaillo y tal, y en realidad eso, pues tienes que conseguir por una parte... Un objetivo que tienes es... El espacio que tiene esa hexagonal ese, donde puedes construir tu ciudad, tienes que intentar completarlo lo máximo que puedas, porque cada loseta que tienes puesta, por ejemplo, si completas todas las losetas de... Es como si hiciera una colección. Cuando completas todas las losetas... Perdona, David, aquí parece que haya recursos, sí, pero también parece que haya unos edificios que... Es que no lo veo en la foto lo que son. Porque cada edificio tiene como unos efectos. Por ejemplo, cuando tú colocas un edificio, ese edificio, en el momento que lo colocas, te da un efecto. Por ejemplo... El más sencillo, hay un edificio que cuando lo colocas te da otro turno extra. Por ejemplo, tú colocas, hay una especie de monasterio, cuando tú colocas el monasterio te da otro turno extra, entonces vuelve a tirar el dado y hace otra cosa. Luego hay otro tipo de edificio en el que, por ejemplo, ahí puedes vender materias primas que tienes, porque hay otra cosa que tiene el juego que es, por ejemplo, puedes hacer como colecciones de materias primas, porque hay como diferentes formas de ganar puntos, pero es que eso ya sería entrar un poco en las reglas. Vale, ¿y este río que está atravesando el terreno? Sí, porque eso es como que en el río tú puedes poner barco ahí para que... Pues en realidad es que es todo como una... Es que claro, me tendría que entrar un poco en las reglas, pero lo que tienes que pensar un poco es que este juego, por ejemplo, lo que va es de hacer una especie de colecciones, porque tú vas, por ejemplo, cogiendo como materias primas o cogiendo especias o cogiendo ciertas cosas, entonces eso te va dando puntos. Y es un poco... Lo que quiero que veáis es que estos juegos, que son los euros, son como más abstractos. En realidad... La mecánica, por ejemplo, este tiene una mecánica de dados que para la gente le llama más la atención porque, claro, estamos todos acostumbrados a tirar dados. Entonces, si yo te digo, por ejemplo, en el agrícola, que lo que tienes que hacer es colocar tu peón aquí o ves cómo las acciones van apareciendo, pues a lo mejor te parece un poco más raro. Y este, los dados lo hacen un poco más amigable para la gente. Y dices, voy a tirar los dados, tal. Y ya nada más que la emoción de a ver si te sale la tirada que estás buscando, pues ya te da un poco de chichilla. Que a lo mejor el agrícola, que es mucho más, conforme te van saliendo las cosas, tú vas... O sea, el agrícola es como más come cerebro, ¿no? Por así decir, ¿no? Y este, aunque también es un poco como el cerebro, pero en realidad tirar los dados pues ya le da un regustillo así de que pum que pan, ¿no? La dinámica en cualquier caso del turno, David, es que tú tiras los dados, te puede salir un 1 y un 6, como estoy viendo en una tirada que hay aquí en una de las fotos, y en tu tablero, que tiene esa figura hexagonal que hemos dicho, las bases de todos los hexágonos pues son tiradas de dados, o sea, verás el 1 y el 6. Si te ha salido el 1 y el 6, tú puedes coger, robar un recurso, digamos, y colocarlo en ese 1 y en ese 6, ¿no? Efectivamente, efectivamente. O sea, además, básicamente esa es la dinámica, y tienes que conseguir completar tu hexágono completo, que es tu ciudad, ¿no? Claro, imaginaros que es como un puzzle, tú tienes como una especie de puzzle que tienes que intentar conseguir rellenar todo lo posible, y aparte de ese puzzle que tú lo tienes que rellenar, pues también tienes otras cosas que puedes comprar, que es para que cuando la tirada, digamos, o sea, por así un poco pensar, cuando la tirada te sale un poco regular, pues tienes otras acciones, que es lo de buscar especias, lo de hacer ciertas colecciones que tienes, que también te vale para ir ganando puntos, que al final es lo que te hace ganar, por así decir. Bueno, no tiene mala pinta, la verdad. También estaríamos hablando en torno a los 50 euros, ¿no? Sí, incluso menos, yo creo que este vale como 40 o algo así. Sí, y ya quizás para un poquillo más mayores, ¿no? Ya los que estén más metidos Esto es para o sea, este, ya te digo, por ejemplo, yo este lo juego con mi mujer y es que nos encanta, o sea, nos llevamos partidas ya, yo no sé, incontables ya, 50, 60 partidas, no lo sé, un montón. Llevamos y por, montón lo que tiempo, has, por lo que has comentado, en torno a los 20 minutos, media hora, 40 minutos la partida. Este, sí, 40 minutos más o menos por ahí, depende ya de lo picados que os pongáis, de la risa un poco, que ya es que yo con mi mujer a lo mejor nos tiramos una hora y algo, pero es que nada más que es por la risa ya no nos pasamos bien, ¿entiendes? Que no. O sea, que no hay problema. Pero que sí, si te pones rápido, pues sí, en menos de una hora está. No es que pretenda que las partidas sean rápidas, ni muchísimo menos. Es simplemente por dar un poquito la idea de lo que se puede encontrar la gente con este tipo de juego, ¿no? Para mí, por lo menos, con dos niños es bastante importante saber el juego de mesa que elegimos, lo que va a durar, ¿no? El Monopoly nos gusta, pero no lo tocamos ni con un palo, claro. Efectivamente, eso es imposible, inabarcable el Monopoly también para nosotros. Una pregunta. Has comentado que este juego va muy bien para dos jugadores, 3 y 4. Sí. Entonces, ¿hay comercio? No hay comercio. O sea, este, claro, los euros normalmente, los euros puros como este, por ejemplo, que es un poco abstracto, lo normal es que tú te haces como tú tienes tu tablerito y de ahí no te tocan. Lo que te puede pasar es que te pisen una acción que tú quieres hacer. O sea, que tú quieres coger una loseta o tú quieres usar algo o tal, no sé qué, y el otro te la coge y entonces tú ya no puedes hacer esa acción. Y luego además también hay otra cosa, lo de los barcos que dices es el orden del turno. El que tiene más puestos, más barcos en el tablero, es el que va primero. Entonces si tú, por ejemplo, estás el último y quieres adelantar en tu turno, lo que haces es que pones barcos, que es lo que te permite adelantar. Pero bueno, es que ya te digo que eso me ha entrado un poco en mecánicas, pero que... va un poco por ahí. No, lo decía porque en el Catán lo que sería peor es lo de comerciar cuando juegan dos personas, por ejemplo, porque básicamente con no darle nada al rival, digamos. Claro, no... A mí el Catán, por ejemplo, es un juego que no me gusta porque si alguien, por ejemplo, se pone a jugar a romper la partida, le estropea la partida a todo el mundo. Entonces a mí esos juegos, yo no va a ser ninguno de ese tipo. Yo todos los juegos que pongo en la lista son juegos que tengo súper probados, que he probado con gente que nunca ha jugado, o que algunos bases con gente que nunca ha jugado pero tenía mucho interés por ciertos tipos de juegos y tal, pero total, yo los quiero contar un poco y ya me vais contando vosotros. Vale, genial. Si te parece, David, aunque luego a lo mejor, si vamos bien de tiempo, damos una segunda vuelta y volvemos al euro, como tú lo llamas, son Eurogames, ¿no? Sí. Pasamos a la siguiente categoría y vamos viendo un par de juegos de cada categoría, vale, y ya vemos qué tal vamos de tiempo, ¿vale? Pues venga. El siguiente que tienes aquí puesto es Ameritrash. El nombre ya te digo que me vuelve loco. A ver, cuéntanos un poquito qué es esto. Bueno, Ameritrash son... los llaman juegos basura americanos. Pero ¿por qué se llaman juegos...? Son como la basura americana o algo así. Pero bueno, ¿por qué son ese tipo de juegos? Bueno, los juegos serían los juegos temáticos. Sería el clásico que os puedo decir es el HeroQuest. Existe otro mundo, el mundo de HeroQuest. Encuentra en él bárbaros guerreros, misteriosos espíritus. Evita trampas, encuentra tesoros. Descubre las puertas secretas de tus enemigos. Enfréntate a ellos y lanza los dados. Ahí va mi espada. ¡Fuego de ira! Monstruos, brujos y demonios te persiguen. La lucha será un infierno. Con HeroQuest, el juego es una aventura. Para que te diviertas horrores. HeroQuest de MB. O sea, son juegos en el que el tema, al contrario de lo que antes hemos visto, que era más importante la mecánica, como yo he explicado, que salen acciones, que tal no sé qué, que no hay ningún dado y que prácticamente la suerte no existe, pues aquí es todo lo contrario. Aquí el caos, el tema del juego está muy pegado, es decir, que a lo mejor muchas veces, por ejemplo, lo de que el barco en el castillo de Borgoña sea lo que decide al turno, pues dices, pues vale, pues no tiene sentido, pero bueno, tú me dices que es así y yo me lo creo, ¿no? Pues eso en un juego temático nunca sería así. Lo que decidiría el turno sería algo que pegara con el tema. Y no sería algo tan aleatorio como, ¿vale? Como para no. Como para que no tuviera una sustentación. O sea, ¿no? Que está claro por qué. Entonces, el típico juego sería, porque sí que lo conocéis vosotros, sería el HeroQuest. Entonces, casi cuando yo pienso en todos los juegos de mi infancia, o sea, la búsqueda del tesoro, este que era de la Isla Pirata, el Imperio Cobra. Todo eso entraría dentro de esta sí. línea, ¿no? Son juegos sí, sí, muy sí. tematizados que te están contando, que tienen una ambientación o del Templo de Cristal o del Imperio Cobra o de tal cual, y luego una serie de normas y tiradas de dados, ¿no? Efectivamente. O sea, ahí, por ejemplo, sería pues, una especie de... Todos los juegos eran una especie de parchís en el que en realidad... Pues, o sea, perdón, una especie de oca en el que en realidad pues el tema estaba por encima de la base de la mecánica que era pues, el juego de la oca. Y de estos que nos pones aquí, supongo que darán algo más de lo que daban ellos, ¿no? Porque si no, sí. Hombre, lo digo porque con lo que me acabas de comentar, pues esto casi que es el hermanito tonto y el hermanito feo de los juegos de mesa, ¿no? Oye, ¿me estás comparando la OCA al HeroQuest, en serio? No. Me refería al Imperio Cobra y tal, los juegos estos de Cefa típicos que eran pues, el juego de la escalera modificado, ¿no? Vale. No, hombre, el HeroQuest no. Sí, de hecho, lo que te estaba diciendo es que el HeroQuest es el clásico temático que todos conocemos y con el que todos empezamos, bueno, yo por lo menos fue la primera vez que vi algo que no fuera el Monopoly o la Oca. Bueno, pues venga, arrancamos si te parece con este Imperial Assault. ¿Esto de qué va? Vale, el Imperial Assault, vale. Este juego sí es caro. Este juego sí vale entre, lo podéis ver entre 80 y 90 euros fácil. ¡Hostias! Pero sí, este juego sí. Bueno, por una parte porque tiene la licencia Star Wars, aunque eso no es lo más importante del juego. Lo más importante del juego es que es muy... me gusta porque es muy polivalente, o sea, vale para muchas cosas a la vez. Entonces el juego... Perdona, David, que te diga, pero si a mí un juego me cuesta 90 euros, yo quiero que me pase la mopa. O sea, tiene que valer para muchas cosas. Vale. A ver, lo bueno que tiene este juego es que permite muchas modalidades de juego. Yo, por ejemplo, este juego lo juego con mi hijo pequeño de 5 años. O sea que, para que veáis, o sea, este juego lo juego con mi grupo de juegos de culo gordo... que nos ponemos y echamos una partida que nos la pasamos súper bien y hasta jugar con mi hijo los dos colaborando los dos haciendo una misión y nos la pasamos súper bien en ambas partes. Entonces por eso me gusta mucho este juego, aunque la verdad es un poco más caro, de hecho es el juego más caro, creo que si no me equivoco, que he puesto de toda la lista, pero creo que vale la pena o sea, porque el juego está básicamente, tenéis que pensar, este juego bueno, no sé si hemos dicho ni siquiera el nombre del juego, creo que no. Sí, Imperial Assault, ¿has dicho, no? Sí, Imperial Assault. Sí, vale. Bueno, Imperial Assault, ¿de qué va? Pues es un juego de Star Wars en el que lo que tú llevas son... no llevaría a Luke ni nada de eso, sino que los personajes clásicos te aparecen durante la campaña, por así decir, y sería un típico juego de mazmorra, pero que en lugar de ser una mazmorra, lo típico de Dragon y mazmorra tal de, ¿no? Medieval, pues es futurista en Star Wars. Pero es igual, las losetas, tú lo que haces es que el escenario no sería como el HeroQuest, que ya está plantado y que siempre es el mismo, y lo que cambias, por así decir, son la colocación de las puertas, sino que además el escenario son unas losetas que se construyen. Entonces el escenario puede variar, de hecho hay selva, la foto que he puesto se ve ahí, hay un cacho de selva, porque eso es una pequeña misión en la que lo que tienes que hacer es desde la selva Si recordáis el efectivamente, cuando están ahí intentando quitarle el escudo a la base, ¿no? Y tal, pues desde la selva entran y tal, pues coge toda la esencia de las películas y las mete en el juego. Entonces, el juego tiene una campaña que la verdad es bastante larga, que incluso permite. La campaña permite como camino alternativo, decir que, por ejemplo, imaginaros, estamos en una misión, ¿no? Yo digo, venga, pues aparecéis en la selva y tal, no sé qué. Imaginaros que en un momento de la misión, si llegáis a cierta loseta, pues encontráis, imaginaros, unos planos de una nave nueva que estaba preparando el Imperio, ¿no? Entonces, cuando terminara la misión, podríais ir a la misión esa que se ha abierto de investigar de esa nave nueva que acabáis de descubrir, que por ejemplo, imaginaros, podría ser un TIE Advance que todavía no había salido o lo que fuera, o podéis continuar con vuestra misión como la estabais haciendo, de a lo mejor, imaginaros que estabais intentando, para no hacer spoilers de la campaña, pues eso, estabais intentando coger materiales para que le hacen falta a los rebeldes para hacer, ¿no?, para sobrevivir o lo que sea, ¿no? Es que no se me ocurre la misma, pero imaginaros algo así, ¿no? Entonces tendríais la opción de continuar la campaña por donde la lleváis, es decir, continuar en la historia. Imaginaros que es el Witcher, ¿no? Que a veces os da una misión que dice, bueno, esto no avanza la historia, pero a lo mejor nos permite coger objetos o hacer alguna cosa de esa. Entonces esa es la típica campaña que jugábamos, por ejemplo, cuando estaba el HeroQuest. Esto, por ejemplo, por lo que tú estás comentando, tiene componentes de juego de rol, ¿no? O sea, necesitas un máster que vaya dirigiendo, que es el que conozca la campaña y que vaya dirigiendo al resto de jugadores, ¿no? Ahí está. A la campaña le pasa un poco, pues, como le pasó a HeroQuest. Uno tiene que hacer de máster y los demás, por así decir, puede ser un amigo que lleve dos personajes, o un par de amigos, o cuatro amigos, o cinco amigos, llevarían los otros personajes y tal. A mí esa modalidad es la que menos me gusta del juego, porque afortunadamente han sacado una aplicación que la aplicación hace de máster. Entonces, y esa es la forma que a mí me gusta más jugar este juego, que es que la aplicación lleva a los malos y tal, porque a mí ya, la verdad, después de tantos años jugando, lo que me aburre un montón hacer de malo, porque dejó de gustarme, no sé. Pero bueno, el juego permite ambas modalidades. Entonces tiene una aplicación que tú con la tablet o con el móvil o con lo que sea, la aplicación te lleva la campaña. Entonces sería todo lo que he contado exactamente igual, pero los malos lo lleva la tablet, ¿no? La tablet lleva a los malos. Entonces te dice, bueno, pues este soldado ataca al más cercano que tenga menos vida. O este, en realidad son lo mismo que las reglas que te ponen las cartas. Es decir, que las cartas, cuando eres malo, te ponen unas reglas de a quién atacan o cuál es la prioridad, pues lo mismo, pero te lo dice la tablet y no hay nadie que tenga que estar por así tragándose el ser malo, y todos jugamos contra el juego, que la verdad es que está bastante guay. ¿Y la generación del mapa? Te la hace la máquina, te va diciendo, coge la loseta A2 y la conecta aquí, entonces tú ya conectas la siguiente loseta, entonces también el mapa se va abriendo conforme vas jugando. La verdad es que está chulísimo. Yo, este, por ejemplo, esa es la modalidad que yo juego con mi hijo. Jugamos los dos juntos, él lleva a un personaje, normalmente yo suelo llevar al Wookiee, que como pega hostias como panel, le hace mucha gracia. Tira un montón de dados y a él le encanta. Porque esto parece un juego de escaramuzas. Aparte de combate, hay algún tipo de habilidad, yo que sé, claro, abrir puertas, es que, o cosas. Aparte de lo que he dicho de la campaña en la que la lleva como uno haciendo de máster, como si fuera un juego de rol, aparte de la campaña que tiene la aplicación, tiene otro modo en el que sería un modo de escaramuzas, que también está súper chulo, que es también la otra forma que yo juego un montón. Es que hay una especie de mapa, que sería una especie imaginada de mapas de torneo, en el que digamos que ambas partes están igualadas, aunque hay algunos mapas que se puede jugar ahí de vuelta, pero bueno, eso da igual, para que si estás descompensado, pues sea como una especie de el que ha conseguido más puntos en los dos bandos, pues sea que el que gane, ¿no?, por así decir. Pero bueno, lo normal suele ser que estén compensados, y pues sería una escaramuza. Por ejemplo, tienes que conseguir los planos y el otro tiene que intentar evitar que tú consigas los planos, entonces hay como una especie de escaramuza, y entonces sería uno contra otro. Y ese modo está súper chulo también. Yo lo juego bastante también. O sea, que tiene esas tres vertientes del juego. Por eso lo quería recomendar. No me has entendido. Aparte de escaramuzas, ¿los personajes hacen algo más aparte de pegar y disparar? Pregunta, ¿eh? Ah, claro. Dice de interaccionar con cosas y tal. Claro. Sí, claro. De hecho, hay llaves para abrir puertas. O sea, de interacción con el entorno. Incluso hay cosas que abren. Es que... tiene un componente de puzzle, no es pegar, pegar, disparar, pegar. Bueno, tiene componente de puzzle, el estratégico, propio de que te tienes que colocar de una forma, es decir, porque hay línea de visión, es decir, es muy... Exacto. Si habéis jugado alguna vez a Warhammer, sí, claro, ahí sí, hay, no sería a nivel de Warhammer y tal, pero casi. O sea, hay obstáculos, hay línea de visión, hay reglas de... que tiene su chicha estratégica fuerte. O sea, el juego es bastante... bastante, es decir, que es un juego que se juega en torneo. El modo escaramuza se juega en torneo. No, no, si yo preguntaba lo que no era escaramuza. Ah, lo que no es escaramuza. No hay una mecánica de algo que no sea... Aparte de la propia gestión de tu personaje con sus habilidades, que también, ¿sabes? Eso tiene... Tu personaje tiene como una, como un desarrollo en el que tú tienes como unas cartas que las tienes que usar y tienes que ver el momento que es más conveniente usarlas y tal, pero eso ya es propia mecánica del juego, ya es como para no tampoco entrar mucho en... Es como sí, si fuera pero... el mago de HeroQuest, que tiene claro, como habilidades que puede usar. Pero es lo que te estaba preguntando, Javi, por lo menos así yo lo he entendido. O sea, que los personajes, aparte de encontrarse con un malo y resolver el combate como sea, pues se van a encontrar otra serie de desafíos, como yo que sé, abrir una puerta, de descubrir un código, desactivar un rayo tractor. No sé, estoy tratando de pensar en dinámicas que se puedan dar en un juego ambientado. Exacto. Sí, sí, todo eso de apretar botones y tal, sí, pero no hay puzzle en sí. O sea, bueno, no es tan puzzle como... como para que algo sea como una tranque en sí. A ver, o sea, si me entiendes. Si sí, no puzzle, que haya si dos caminos y en uno tengan, yo qué sé, una puerta cerrada con un código que lo tenga... O sea, que haya un hacker que tenga la habilidad de hackear la puerta o tengan que ir por otra puerta, la cual es accesible para una acróbata. Sí, ese tipo de cosas sí hay. Sí, ese tipo de cosas sí hay. Y luego la campaña, la extensión de las campañas. Por ejemplo, te ventilas esta campaña de 30 misiones. Vamos, lo digo porque estoy pensando en los 91,95 eurazos que cuesta el juego en Amazon, ¿no? Sí. Cuando te ventilas esta bueno, campaña. Bueno, ya luego hablaré de dónde se pueden comprar las cosas más baratas y tal y todo eso. Pero bueno, ya. Sí, va por ahí. Sí. El resto de campañas supongo que son, como sucedía en el HeroQuest, paquetes que compras aparte, ¿no? Con a lo mejor otras figuras, otros juegos de cartas. Eso es una nueva campaña, ¿no? Eso es. Si te has terminado todo lo que tiene la caja base, que ya os puedo decir yo que no la termináis, pero bueno. O sea, es que es brutal la cantidad de cosas que lleva. O sea, realmente el juego en tiempo tienes para echarle un montón. O sea, para mí, no sé, sí es verdad que el juego es caro, pero vamos, lo cumple con creces. Pero bueno, ¿qué más? Las expansiones lo que te añaden son pues nuevas figuras, muchas veces nuevas mecánicas, es decir, que aparecen cosas nuevas, enemigos enormes nuevos. Por ejemplo, hay un enemigo que es el que sale en el... que se quiere comer a Luke ahí en la... ¿cómo se llamaba ese? El Hardcore, Hancor, no me acuerdo cómo se llama. El Trancor. ¿Lo acordáis ese bicho? Rancor. Rancor, ¿no? El pozo del Rancor. En el que Trancor harían para sufrir una digestión de mil años. Efectivamente. No, ese no es. El, no, ese, pues ese, ese es el que lloran, el que lloran los cuidadores. Joder. Ese. Ah, ese sí. El que le cierra la puerta en la cabeza. Ese. Hay un pedazo de figurón así enorme que se me lo regaló Nuri el año pasado. Está súper chula la figura ahí enorme del bicho. Y esa campaña está muy guay. Sí, es verdad, que el de la digestión de mil años es el del pozo Sarlacc. Claro. Hago la aclaración para luego no tener que editar esto y borrar nada, ¿no? Pues si no, luego seguro que sale alguien. Este tío no tiene ni idea de cómo se llama. Después, no, mira. Vale, bueno, pues esto, este es el típico juego de mamorreo que se llama, ¿vale? Este es el típico juego de mamorreo, que en esta ocasión pues no son de mazmorras, sino que es un poco más futurista, pero exactamente igual. Y lo que me gusta mucho de este juego es eso, que tiene como muchos mini... O sea, que es muchos juegos metidos dentro de uno. Estas figuritas tan preciosas que se ven en las fotos que tú nos has enviado, entiendo que es porque también hay... Pues toda la movida de pintar miniaturas, ¿no? También se aplica a este juego, porque si quieres, que valga 100 pavos, que no vienen así, claro. Sí, sí, no, pero las que yo he puesto en el de este no están pintadas. Esa es la capa, o sea, así vienen. Los héroes son marrones y los enemigos son grises. No, yo estoy viendo un montón de... Ah, vale. Hasta que tú nos has puesto un montón de figuras que están pintadas. Claro, pero tú te has puesto ya a ver otras cosas. Pero el que yo te he puesto de primeras, no. Pues es que están flipantes, vamos. Claro, claro. Evidentemente, si tú te pones a pintarla y tal, pues el juego todavía está todavía... O sea, es una segunda cosa que le puedes hacer al juego, que es, si te animas a pintarla y tal, pues todavía tiene un poco más, pero no es necesario. De hecho, las miniaturas en sí son perfectamente funcionales, simplemente como te vienen. Pero si las pintas, pues ya... Y además tengo amigos que incluso han hecho... los terminales de control que se ven ahí como unas losetillas de cartoncillo, pues tengo amigos que se lo han hecho con impresora en 3D y los tienen hechos los terminales ahí y tal. O sea, flipante. Y eso ya entró dentro de la categoría de Uber Freaky. Efectivamente, pero no vamos a entrar ahí porque si no asustamos a la gente. Este tiene buena pinta, ¿no, Javi? ¿Este me lo regalas o qué? Este ni de coña, tío. Y porque no está el Zombicide en la lista, que si no flipas con el precio también. No he puesto el Zombicide, no. Porque el Zombicide tiene algunos defectillos que yo creo que para alguien que está empezando a lo mejor, bueno, total, esto tendría debate. Entonces he intentado que sea todo lo más... los que tengo más claros que funcionan con cualquier tipo de público. Entonces, venga, siguiente. Vale, el siguiente que os quiero hablar es de Fallout, que además está acaba de salir ahora mismo. Fallout 76. No, este funciona bien, no es como el 76. Vale. Venga. Vale, entonces Fallout. Este es un juego temático en el que lo que hacemos es que nosotros llevamos, cada uno llevamos un personaje y lo que tenemos que hacer es desarrollar ese personaje. Y lo que tenemos es un escenario, imaginaros como tenemos, no sé cómo explicarlo bien, como tienes como un escenario en el que tienes que explorar, porque las losetas, digamos, imaginaros el Catán o imaginaros cualquier juego de mesa en el que las losetitas del tablero están boca abajo y no sabes lo que hay, ¿no? Entonces, para poder descubrir zonas nuevas y tal, tienes tú que ir a ese sitio y darle la vuelta a la loseta y ya sabes lo que hay, ¿vale? Entonces es un juego en el que tú vas explorando, desarrollas tu personaje y además si te gusta Fallout y tal, pues además tienes el añadido que tiene el tema de Fallout está por todas partes, de la contaminación, de la radiación, de que te persiguen enemigos y tal. Y un poco el objetivo del juego que este es que tú lo que tienes, digamos que hay una misión que normalmente se puede sacar aleatoria o se juega la que más le apetezca al grupo. Y jugáis todos contra, un poco contra vosotros, aunque no tienes por qué jugar contra otro. Y a la vez el juego también está jugando contra vosotros, es decir, que jugáis contra el juego básicamente. Pero no hay una colaboración, sino que cada uno lleváis vuestro personaje e intentáis conseguir vuestro objetivo antes que el juego consiga su objetivo. No sé si más o menos me he explicado. O sea, que el juego es como si fuera otro enemigo más que está en el tablero y está haciendo sus objetivos que vosotros podéis a veces colaborar para enlentecer el avance de, por así decir, de la máquina, aunque no hace falta ninguna cosa para... O sea, solo con el tablero es suficiente, no es como el otro que tiene su tablet y tal, sino aquí simplemente con las propias mecánicas que tiene el juego ya va viendo cómo avanza el enemigo. Y cada uno lo que tenéis que hacer es desarrollar vuestro personaje, que tiene puntos de vida, que hay combate en el que tiras dados, se tiran vas cogiendo dinero, que compras armas, las armas permiten mejorar tu personaje, mejorar las tiradas. Al principio las tiradas que tienes son una mierda porque, digamos, no puedes casi variar nada de lo que tienes y luego poco a poco consigues que tu tirada tenga, por ejemplo, imaginaros, el ejemplo más sencillo que os puedo poner, aunque en este juego no funciona exactamente así. Imaginaros que tienes que hacer una tirada donde tienes que sacar a un enemigo y lo que tienes que sacar es un 15 para conseguir pegarle, por ejemplo, ¿no? Por decirlo sencillo, ¿no? Entonces, al principio de la partida tú tiras un dado de 20, imaginaros, ¿vale? Entonces te puede salir desde un 1 hasta un 20, depende de la suerte que tengas, ¿vale? Pues ahí sería todo azar. Pero imaginaros que ahora consigues un arma en el que ahora lo que tienes es un más 10 a lo que sacas en la tirada. Entonces, con que saques 5, ya a un tío que tuviera 15 de vida ya consigues acabar con él. Pues es un poco así. Esas son las mecánicas roleras, ¿no? Ya desde el Dungeon Dragon. Efectivamente, pero bueno, os lo he puesto un ejemplo, pero en realidad funciona prácticamente así, pero eran para no entrar demasiado en materia, pero sí, sería, claro, he hecho una tirada de 20, clásica, ¿no? Que tienes que superar un 15 y tienes que tirar el dado y tiene algo que te ayuda a superar la tirada. Pues aquí funciona exactamente igual. De hecho, el juego está chulísimo porque además yo de este juego tengo otra versión de este juego que es más clásica, que va un poco a la fantasía, que a mí me gusta un montón, que se llama Runebound, que sería este tipo, esta mecánica, pero todavía es más rolero. Incluso cuando entras en una ciudad, que también tiene ciudades, pues cuando entras en una ciudad tienes que coger y dices, bueno, entro en la ciudad, vale, pues tienes que tirar unos dados y en los dados te dice un poco qué te pasa. Va, pues has entrado a la ciudad y te ha salido un enano que te pregunta si le ayuda. Entonces tú ya tu amigo, porque ahí es un poco de tu amigo te cuenta lo que te está pasando y tú ya decides lo que quieres hacer, aunque tu amigo está leyendo lo que te va a pasar, ¿no? Y ahí está un poco de, no, eso, tú tira. habla con el enano, ¿no? Entonces hay un poco de puteillo y tal, y aquí pasa lo mismo, ¿no? Cuando tú vas a una misión, tu compañero te lee la carta y tú dices, bueno, ¿quieres explorar? Bueno, te meten en una cueva tal que parece que está abandonada, tal, no sé qué. ¿Quieres explorarla o no quieres explorarla? Pues ahí tú ya decides, si ves que está un poco justillo de vida, dices, bueno, venga, voy a intentar explorarla a ver qué pasa. Dices, ah, pues mira, pues te sale ¿cómo se llamaban los? Un mutante y tal, y tiene un combate con el mutante, tal, no sé, me lo estoy inventando, ¿vale? Pero imaginaros, ¿no? Entonces hay un poquito ahí de roleo porque tu compañero, por así decir, te lee la carta y tú ya decides un poco qué quieres hacer. Y además tiene, pues, también un poco de estrategia porque tú tienes que... hay también una cosa que se llama, que es como probar suerte, ¿no? Eso en inglés se llama push your luck, que es como intentar, a ver, si fuerzo la suerte, a ver, ¿me saldría la tirada o no? Pues hay muchas veces, hay un poco de eso, de forzar un poco la suerte, a ver si consigo, si me entro aquí y me da el punto de experiencia que necesito y ya subo de nivel, porque aquí hay niveles, hay puntos de experiencia y tal, es decir, que el juego es muy rolerillo, pero no necesita ni master ni nada, es simplemente los dos, tres jugadores, que yo es lo que recomiendo para este juego, dos, tres jugadores, cuatro también funciona bien, pero se hace un poquito más largo, porque imaginas que cada uno hace su turno, hace lo que tenga que hacer, y luego va el siguiente. Entonces los demás un poco, aunque sí que hay cierta interacción, porque los demás le vamos leyendo la carta y además te ríes cuando le pasa algo malo al otro, por supuesto. Y pues eso, ya con más jugadores pues se hace un poquito más lento. A mí me gusta jugar este juego a dos o a tres o algo así. ¿Y el objetivo final del juego? El objetivo es, depende de la partida, porque como he dicho, se sacan una especie de cartas de misión globales, que es como lo que va a hacer el enemigo. Entonces tú tienes que conseguir tu objetivo antes de que el tablero te gane, por así decir. O sea, el tablero está confabulando para ganaros a vosotros, y vosotros estáis intentando sobrevivir y además intentar ganar al tablero, que lo cual es difícil, porque por eso te digo que muchas veces este juego, aunque a lo mejor tenga 5 o 6 escenarios, ganar cierto escenario es muy complicado, aunque ya haya jugado muchas veces, porque bueno, te ponen el reto para que sea difícil. El tablero te gane, David, porque estoy tratando de hacerme, ya digo, una composición. Sí, sí, sí. Estoy tratando de imaginarme lo que sería una partida, ¿no? Entiendo que el tablero, según la misión que te plantea la primera carta, pues básicamente hay un número de turnos máximo en el que puedes conseguir esto, ¿no? No se me ocurre de qué otra manera el tablero, claro, puede... No quiero entrar muy al de este la temática, pero tú imagínate que el tablero, ¿no? El enemigo, lo que no son los jugadores, va avanzando en su objetivo. Vosotros, y evidentemente su objetivo, si lo dejáis a su ritmo, pues a lo mejor, imagínate, son 8 turnos, pero los jugadores tienen que hacer porque no vaya avanzando tan rápido, ¿entiendes? O sea, tenéis que hacer cosas, misiones y tal, para enlentecerle, para incluso echarlo hacia atrás, su contador, para que... A lo mejor si está conquistando algún sitio no lo conquiste, o ese tipo de cosas. Es que tampoco quiero entrar muy en detalle, pero... Sí, no, ya eso sería meterse más en la dinámica específica de cada juego, en las reglas que... Claro, bueno. Yo lo que quiero que entendáis es que este juego es como un juego de rol, ¿vale? Desde visto, evidentemente, de la forma más básica que tiene el rol, pero es muy rolerillo, es sencillito de jugar, se juega en un par de horas fácil, una hora y media o algo así, y pueden jugar dos jugadores que se pagan súper fenomenal, porque mientras que el otro juega, tú le lees las cartas de su misión y te lo pasas muy bien. Además, si te gusta Fallout y la temática, pues todavía más. Y además es un juego donde vas ganando experiencia, vas haciendo objetivos, vas mejorando tu arma. Es decir, que ves una evolución en tu jugador, en tu personaje, desde que empieza siendo un mierdecilla hasta que al final pues dices, joder, aquel tío que no podía contra él y que cuando se cruzó conmigo me hizo pedazos, pues ahora voy y estamos tú a tú aquí, que casi estamos, que ya casi le voy a ganar, ¿no? Entonces, tienes, es muy peligroso, emoción, ¿no? Porque le coges cariño a los personajes. Pues sí, la verdad que sí. Pero bueno, en 2 horas tampoco, el trauma tampoco es muy grande. ¿2 horas? ¿El tiempo de duración de una partida de este juego? Sí, a 2 jugadores yo creo que sí. Son una especie de como 45 minutos por jugador, más o menos sería. Si jugáis 4 jugadores, pues ya se os vaya a 2 horas y media, fácil, por ejemplo. Y pero que jugadores... el jugador no tiene pervivencia de una misión a otra. ¿Cómo? El personaje no tiene no hay campaña, pervivencia. No, tú no es una campaña, es simplemente una partida. Tú te sientas, juegas la partida y ahí se acaba todo, ¿eh? O sea, que ese jugador después no lo va a tener para otra misión. No es como el Imperial Assault, que sigue, ese jugador va mejorando y tal. Sino que aquí simplemente es como una partida de rol que se empieza y se termina sentándote. Y hasta cuando te levantas, te vas a tu casa y te haces lo que tengas que hacer. Vale. Ok. Vale, pues si te parece, David, pasamos de género o de clasificación, ¿no? Sí. Y tenemos aquí ahora Wargames Euro Duro. Bueno, Euro Duro, esto es lo que decíamos, ¿no, Javi? Esto suena a porno de... Bueno. ¡A vuestros puestos! ¿Listos para combate? Hundir la flota con voz es un emocionante juego. Usa tu habilidad y tu memoria. Destructor tocado. Tres diferentes niveles de habilidad. Tu misión, derrotar al computador o a tu adversario. ¡Oh, no! ¡Hundido! ¡Bien! Hundir la flota y hundir la flota por computador de MB ahora con voz. Vale, bueno, aquí lo que pasa que es que... Yo me imagino unas alemanas sudadas claro, ahí. Vosotros imaginad que yo lo que quiero aquí poner son juegos que sean asequibles a la gente. Entonces, claro, no puedo poner nada demasiado... O sea, un wargame ya per se es un juego duro, de guerra, que tiene muchas reglas, que son manuales muy largos y además estoy intentando... O sea, todos los juegos que he puesto son están en castellano. Es decir, y eso es otro de los defectos grandes que tienen los wargames, que hay muy poquito... Solo, de hecho, hay un par de empresas en España que sacan juegos de Wargame en castellano. Y los que suelen sacar a veces son demasiado de nicho, ¿no? Demasiado complicados y tal. Entonces, hay poca. O sea, yo que yo pudiera traeros aquí tenía poca opción, o por lo menos que a mí se me ocurriera. No sé si luego en los comentarios ahí quiere decir algún juego que a mí se me pasara y tal, pero yo ya os digo que como no quería nada demasiado duro ni que se fuera demasiado. Pues he elegido más o menos estos, que en realidad no solo son... Es decir, que aquí he puesto un poquito, aquí un poquillo de todo, pero yo creo que al final más o menos hay una idea del típico juego de guerra que se podía jugar. Mira, por ejemplo, a mí este de Memoir, la gran guerra, me llama la atención. Sí, el Memoir es un juego súper guay. A mí es el juego de así, de guerra y tal, asequible para todo el mundo y que te lo pasas súper bien. Vale, Memoir básicamente es recrear la Segunda Guerra Mundial o... El de la Gran Guerra, que tenéis que... O sea, hay dos juegos. Si te fijas, lo he puesto como dos. Está Memoir, el Memoir 44 y la Gran Guerra. ¿Sería la primera y la segunda, pues? Efectivamente. La Gran Guerra sería la Primera Guerra Mundial y el Memoir sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ya un poco... En realidad, los juegos son exactamente la misma temática. O sea, funcionan exactamente igual porque es el mismo diseñador. Los dos juegos están en castellano y los dos juegos funcionan... Digamos que las reglas son iguales o casi iguales. Algunos... Claro, alguna cosa de Primera Guerra Mundial solo estaba en la Primera Guerra Mundial y alguna cosa que solo estaba en la Segunda Guerra Mundial, pues son reglas que a lo mejor solo están en la Segunda Guerra Mundial, pero son juegos que en realidad solo tienen dos o tres páginas de reglas con muchos dibujos, muy sencillitas, y que incluso los primeros mapas solo tienen cuatro mecánicas para que no te agobies con demasiada regla o demasiada cosa y tal. Este juego, por ejemplo, yo lo juego mucho con mi mujer, con Nuria, porque... aunque sea un juego de guerra y tal, pues tiene su chichilla, no es demasiado complicado y además tiene su pique, porque lo que tienes que hacer es como ganar puntos de... tiene como una especie de puntos de general o algo así, ¿no? Te vas poniendo como medallitas y ya nada más con el rollo de las medallitas, de mira, ya te ganas la medallita, tú no la tienes, no sé qué tal, pues ya nos partimos él. Vale, entonces, bueno, ¿cómo funciona el Memoir? Básicamente, el juego es muy sencillo. Imagina que nosotros tenemos un tablero de, ¿no?, donde se ve el combate. Entonces el tablero tiene dos caras. En una se ve, sería una, la típica playa de la típica, el desembarco de Normandía, ¿vale? Y por la otra cara tiene pues básicamente sería bosque, ¿vale? Aunque luego hay muchos más tipos de tableros y tal, porque se pueden comprar aparte, pero bueno, hablamos del juego básico. Bueno, sí. Vale, entonces cada uno de los jugadores lo que hace es que el juego funciona con cartas. Entonces, el tablero está dividido en tres partes: el flanco derecho, el central y el flanco izquierdo. Entonces cada carta te dice que puedes hacer una acción con el flanco izquierdo, con el centro o el derecho. Entonces lo que tú haces es que cuando juegas una carta, mueves las unidades de ese flanco, ¿vale? Hay unidades que mueven más, otras que mueven menos, ya dependiendo si bueno, el juego tiene tanques, tiene artillería, tiene... O sea, tiene mucho detalle, aunque realmente... Para hacer un ejemplo, ¿cómo funciona? Los puntos de vida de una unidad son el número de unidades que tiene. Por ejemplo, una unidad de infantería, pues son cuatro unidades. Cuando quitas un punto de vida, por así decirlo, lo que haces es quitar uno de los muñequitos de infantería. Así, muy sencillo. Entonces, eso es lo que tiene el juego, que es muy visual, pero aparte tiene mucho tema, porque nada más que por el hecho de recrear ciertas batallas y tal, pues ya nada más que por la parte histórica ya está guay. Y el juego, las reglas son muy sencillas, porque se tiran unos dados en el que las propias caras de los dados te dicen un poco lo que va a ocurrir. Entonces hay caras que pueden salir más fácil porque tienen, digamos, la cara se repite más veces, y hay otras caras que son más complicadas que salgan. Por ejemplo, que que una unidad de infantería ataque a unos tanques, es más complicado por la típica, el tipo de tirada que tiene que hacer, ¿vale? Y luego cuando el tanque ataca a por ejemplo, a alguien que está con protección, pues también cambia los dados para que ese tipo de ataque sea más complicado. Entonces, es todo muy sencillo porque en realidad casi todo se hace pues con las cartas que tienes, que tú ya las ves porque son muy visuales, porque vas a atacar con el flanco izquierdo, pues ya, las unidades que tienes ahí son las que pueden funcionar. Entonces tú ya gastas tu los puntos que te dan para mover, que simplemente los mueves como si fuera de loseta a loseta, ya está. Y poco más, tú cada escenario tienes como la cosa que tienes que hacer. Imaginaros, hay un escenario a lo mejor que tiene, lo que tienes que hacer es por ejemplo, conquistar un puente y aguantar en ese puente X turno, ¿no? Cada vez que estás encima de ese puente gana una medallita, ¿no? Y tú tienes que intentar que tú te vayas de allí. Entonces ya, pues, incluso ahí también no es solo con las cartas que solo tengan los flancos, también hay cartas especiales que tienen eventos, por ejemplo, de ataque con aviones, ¿no? ¿Cómo se diría? Bombardeo, por ejemplo. Claro, apoyo aéreo. Apoyo aéreo. De hecho, la carta es apoyo aéreo. Es que no me salía el nombre de la carta, creo que estaba pensando. Vale, pues entonces hay cosas que no te la esperas, de apoyo aéreo, no, ahora no, qué tal, no sé qué tal. Entonces tiene un montón de... Hay artillería, por ejemplo, también, pues. Sí, hay artillería, y ya digo que además el juego básico solo tiene alemanes y... O sea, que tiene el eje y los... Que es muy sencillo, pero también tiene el frente ruso, o sea, luego el juego tiene muchas expansiones. Tiene el frente ruso, tiene otro tipo de mapas, e incluso hay un libro de campaña que te permite recrear... como una especie de campaña en el que dependiendo de cómo haya quedado la batalla va hacia un lado o hacia otro. Imaginaros como una especie de árbol en el que si gana el americano, porque depende un poco de la misión, pero bueno, imaginaros que si va a ganar el americano, pues la rama va hacia un sitio, y si gana el alemán, pues va hacia otro. Entonces podéis cambiar un poco lo que fue el curso de la batalla real, por así decir, ¿no? De la que de verdad ocurrió. O sea, las unidades con las que empieza cada equipo, entiendo que dependen de la batalla que se esté recreando, ¿no? Claro, del escenario, de claro. Por ejemplo, hay batallas en las que a lo mejor los alemanes tienen un montón de tanques y de cosas y tal, y los americanos tienen que aguantar en un sitio donde tienes pocas tropas, y lo que tienes que hacer es intentar aguantar X turnos, por ejemplo. Y ahí tienes que buscarte las pipas para poder intentar aguantar un poco, porque claro, a lo mejor el alemán tiene unidades infinitas, por así decir, o él tiene mucha más fuerza que tú, y tú lo que tienes que hacer es, con lo poco que tienes, intentar aguantar, ponerle unas barreras, crearle unas barricadas, ponerle minas, ponerle lo que sea para que no pueda pasar, o para que tenga que estar, por ejemplo, cuando tú le pones una alambrada, tiene que entrar con la unidad de infantería a hacer una tirada para romper la alambrada. ¿Vale? Aguantar en el puente como sea, porque hay que salvar al soldado Raya, vamos. O algo así, claro. O sea, es un poco. Lo bueno que tiene el juego es que es un juego. O sea, que donde puedes ver un poco históricamente qué ocurrió en la guerra y tal. Pero con unas reglas muy sencillas. Que cualquiera en 5 minutos, en 10 minutos explican las reglas, porque son No estás limitado a un flanco, ¿no? O sea, a ti te sale que te puedes mover a las unidades del flanco izquierdo, pero tú puedes ir desplazando esas unidades hasta el flanco central, por ejemplo. Sí, claro que sí. O sea, simplemente eso te indica. De hecho, ahí están muchas de la groma de los buenos jugadores, por ejemplo. Allí aquí entramos a un poco al nivel pro, ¿no? Si tú ves que ya se ha jugado muchas cartas de un flanco, a lo mejor quedan ya pocas cartas antes de que se vuelva a barajar el mazo de ese flanco. Entonces dices, bueno, a lo mejor hasta dentro de un par de turnos no voy a poder usar ese flanco, entonces voy a prepararme esta carta y tal. A lo mejor voy a intentar que el otro juegue su carta de alguna forma de su flanco, a lo mejor que de las pocas que quedan, para yo, cuando vea que ya no puede tener, ya veo que no está tirando por ahí, yo cojo, juego mi carta del flanco, y a lo mejor él se va a comer los tanques, se va a comer lo que sea. Entonces ya hay un poco, ya os digo que tiene el juego mucha chicha. Pues este sí me ha gustado. Aparte, he visto que son 48 euritos, es una cosa asequible. Sí. Tiene tanques. Es importante, Javi, no te rías, el precio es algo importante. Tiene tanques. Oye, aquí nos has puesto un escenario de la Segunda Guerra Mundial, que es el desembarco. En la Primera Guerra Mundial, ¿había alguna figurita del Renault F-17? O... El de la Gran Guerra ha salido hace una semana. Yo todavía no lo he podido jugar. Entonces no te puedo decir exactamente todo lo que tiene. Lo que sí sé que tiene, que tiene artillería y tal, que tiene reglas diferentes y nuevas para ciertas cosas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, primero de la Primera Guerra Mundial. Pero no sé qué vehículos tiene, ni si tiene caballos, tal. Pues yo creo que debería tener caballos también, ¿no? O algo así. Hombre, no sé. Siendo batalla, igual no. Bueno, no lo sé, la verdad es que. Yo sé solo que. Para transporte en la Primera Guerra Mundial sí, pero para batalla yo creo que no, ¿eh? Yo ese me lo he pedido para Reyes, no sé si llegará o no llegará. ese me lo he pedido para Reyes, no sé. Ya si nos harás un DLC de este programa entonces, ¿eh? Sí. Hombre, este tiene, la verdad que tiene muy buena pinta. Y si dices que las reglas son sencillitas, ¿como para jugar con niños o no tanto? A ver, una cosa buena que tiene este juego es que yo, por ejemplo, este juego también juego, se puede jugar dos jugadores en el mismo flanco, es decir, en el mismo bando, que eso también estaría guay. Por ejemplo, no he jugado yo con el niño, pero bueno, de todas formas, la verdad es que lo malo que tiene el niño es que te dice las cartas, y esta, que vamos a jugarla allí, entonces ya le sopla al otro la carta que tienes, ¿no? Pero yo creo que este quizá para el de 10 puede ser. Yo creo que para el de 10 sí. Yo creo que para el de 10 sí, dependiendo un poco de que tú veas un poco, es decir, porque como la carta te dice un poco que puedes mover y él ve las unidades que tiene y tal, nada más que por la gracia de matarte las unidades, yo creo que se lo pasa bien. Uh-huh. A lo mejor lo suyo es que un adulto esté un poco guiándolo, pero la parte estratégica y tal, bien. No sé, hombre, tener en cuenta que también hay reglas de altura. Y o sea que si uno está arriba y el otro está abajo, tiene más posibilidades de hacer daño. Hay. Total, tampoco quiero entrar mucho en detalle de ciertas cosas, pero bueno, que tiene mucho detalle, pero incluso si quieres, puedes decir ciertas reglas, la obvia, y simplemente pues jugar una batalla, explicarle qué es esa batalla. Incluso hay por ahí una lista de en una web que te, cada una de las batallas tiene una película y puedes ver la película y luego ver la batalla. O sea, y luego hacer la batalla. Esa también es una cosa bastante guay, que es la parte de literatura o de películas que puedes ver sobre esa batalla, para un poco cuando te pones a jugar, pues dices, ah, mira, pues esto era tal cosa, por eso están aquí, o eso está, y le da mucha más chicha todavía a la partida. Pues la verdad es que tiene muy buena pinta, y visualmente, bueno, como todos estos, ¿no? Porque es precioso, la verdad es que acostumbrado a lo que estamos acostumbrados, los que no tenemos ni idea de juegos de mesa y tal. La verdad es que visualmente están curradísimos todos, ¿eh? O sea, hasta ahora todo lo que nos has enseñado tiene muy, muy buena pinta. Ya digo, y lo mejor que tiene es que es muy asequible. O sea, que cualquiera que le guste un poco el tema se lo va a pasar alucinante. Y con un poco de explicación a la otra persona, que a lo mejor, pues siempre hay alguien que se tiene que leer las reglas, ¿no? Con un poco de explicación a la otra persona también lo va a disfrutar un montón. Cojonudo, pues. Pues si te parece, pasamos al siguiente de estrategia, que me ha molado este rollillo. A ver qué nos traes ahora. Vale. Pues vamos a hablar del Twilight Struggle. ¿Vale? Este juego es un wargame en el que no hay batalla en sí. Es un juego político. ¿Vale? Entonces lo que se hace en este juego es que tú vas creando influencia en los países. Este juego va sobre la Guerra Fría, ¿vale? Entonces el objetivo es, por así decir, putear al contrario sin que provoque la Tercera Guerra Mundial. Es decir, que tú tienes que tirar de la madeja todo lo que puedas sin provocar la Tercera Guerra Mundial, porque si la provocas pierdes la partida, ¿vale? Esa es una de las formas de perder la partida, que alguno de los dos jugadores tense tanto la cuerda que la rompa y se provoque la Tercera Guerra Mundial. Entonces todo el juego va desde la creación de la OTAN, la carrera espacial, todas esas cosas que estaban en aquella época, en las que los jugadores pueden modificar la historia para que ocurran cosas que en realidad no ocurrieron históricamente. Y por ejemplo, la creación de la OTAN, o sea, todo lo que es política, por así decirlo, geopolítica, está en el juego. China, de hecho, hay una carta muy, muy interesante, que es la carta de China, que se va pasando entre los dos jugadores, porque China a veces está con el bando ruso y a veces está con el bando americano, ¿no? Depende de lo que a China le interese. Entonces China, por ejemplo, es una carta que tú tienes en la mano, en la que no lo he explicado, la verdad. Bueno, el juego funciona con cartas. Es como una las cartas tienen un texto de evento y digamos como una especie de unos puntos de acción. Tú puedes jugar la carta como el evento que tiene. Por ejemplo, la creación de la OTAN, por ejemplo. Y cuando tú creas la OTAN, se abren cartas que antes no estaban, ¿vale? Por ejemplo, uno no puede jugar una carta que esté relacionada con la OTAN si antes no se ha jugado la carta de que se crea la OTAN, ¿vale? ¿Me seguís un poco? La verdad es que no. Vale, pues entonces empiezo de nuevo. Imaginaros. Sí, porque es que lo veo, vale, muy, muy complejo. Empiezo de nuevo. Imaginaros un tablero como el del RIS, en el que hay muchas casillas donde puedes poner fichas, ¿vale? Y las fichas representan la influencia que tú tienes en ese país. Cuando empieza la partida, son los Estados Unidos contra Rusia, o sea, los comunistas contra, ¿vale? Contra Estados Unidos y tal, ¿no? Bien. Vale. Entonces el juego va sobre de que un jugador lleva a los comunistas y el otro jugador lleva a los americanos. Y están en esta lucha de extranjis en el que hacían golpes de estado en ciertos lugares para conseguir el poder, pero sin que hubiera una guerra abierta como hubo en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? ¿Hasta ahí bien? Sí, sí, hasta aquí sí. Vale, entonces los jugadores lo que hacen es jugar con un mazo de cartas. Tú tienes unas cartas y las cartas tienen unos puntos que valen para hacer cosas o tienen un texto de un evento. Entonces ese texto del evento te dice, por ejemplo, pues se crea la OTAN. Vale, pues a partir de ahora las cartas no sé qué, y entonces tiene un texto que explica qué es lo que pasa cuando está la OTAN. Entonces tú ves esas cartas, entonces tú decides, pero puede ser que al ruso le toque la carta de la OTAN que no le interesa, ¿vale? Porque a lo mejor evidentemente a los comunistas la OTAN yo creo que era lo que menos le interesaba, ¿no? Vale, entonces hay cartas que benefician al lado americano y hay cartas que benefician al lado ruso. Entonces hay veces que el ruso no le queda más remedio que jugar un evento para poder hacer una acción que él necesita. Entonces es un poco, el juego funciona un poco con el manejo de tu mazo, porque hay eventos que tú tienes en tu mano que son del otro jugador que no te queda más remedio que jugar para poder hacer cosas. Y el otro jugador lo mismo, ¿vale? O sea, que los dos tenéis cartas que son del otro bando, entonces tú tienes que intentar un poco a veces qué carta juego que sea la menos mala y que no me putee mucho a mí, ¿no? Entonces ahí está un poco, y no sé si me seguís, no sé si... Sí, se entiende. Ahora sí, ¿no? Sí. Vale, entonces imaginaros que tenéis cartas que no le benefician a tu bando. Entonces, al final tienes que jugar las cartas que tienes en la mano, porque te tienes que ir poco a poco deshaciendo de cartas. Entonces tienes que buscar el momento menos malo para soltar cierta carta y que además... Tiene que ser una carta... mano que se libere, o sea, que Cuba se alíe con los rusos o que, ejemplo, te caigan tres bombas nucleares. Entonces tienes que elegir, ¿no? Por ejemplo. De hecho, los misiles de Cuba y tal, esa carta está, ¿vale? Es decir, todas las cartas de toda esa Guerra Fría que hubo supongo que sería, pues no lo sé, ¿desde qué año sería la Guerra Fría? Desde que se acabó la Segunda Guerra Mundial, desde el 40 y algo, ¿no? Supongo, es que claro, ya hablo de memoria ya un poco, hasta el 80 y algo, ¿no? Más o menos fue la Guerra Fría. Sí, el 90 sería, ¿no? Incluso en el 90, ¿tú crees que tanto llegaría? Bueno, puede ser. No pasa nada, no importa. No lo recuerdo exactamente el año. Vale. Bueno, pues eso se trata un poco de... Y además las cartas pueden provocar que haya la Tercera Guerra Mundial. Y si tú, por jugar una carta, provoca, aunque esa carta sea del otro bando, provoca que estalle la Tercera Guerra Mundial, pues pierde la partida. Aparte también se puede ganar por cuando tú haces ciertas cosas, eso te da puntos porque tú conquistas, tú lo que haces es como conquistar zona, ¿vale? Como si fuera el RIS. Tú, con la influencia que tú pones, imaginaos que las fichitas del RIS son tu influencia, ¿no? Tú vas poniendo fichitas por el mapa y eso hace que tú vayas controlando países, ¿vale? Y luego tiene mecánicas para intentar derrocar a un gobierno, por ejemplo, que los rusos han puesto un gobierno en Arabia Saudita y tú quieres echarlo de allí, pues tienes una especie de mecánica para hacer un golpe de estado, ¿vale? Bueno, tiene mucho rollo, pero el juego realmente es sencillo de jugar, aunque la verdad es que la explicación, incluso sin ver el tablero, es todavía más complicada. Pero vosotros imaginaros que como tú tienes unas cartas en las manos y tú ves que la carta tiene un texto, el texto está en castellano por supuesto, y te dice lo malo o lo bueno que te hace, pues tú ya decides cuándo soltarlo. Ah, pues mira, voy a imaginar un poco el Magic, pero bueno, no así exactamente, ¿no? Mira, voy a soltar esto que ahora mismo no es la que mejor me viene, pero es la menos mala que tengo, ¿no? Y ahora con estos puntos, pues lo que voy a hacer es dominar estos países y tal, ¿no? Pues el otro llega a su turno y dice, venga, pues yo juego esta carta y lo que voy a hacer es ponerme en estos sitios. Entonces cada uno va poniendo influencia en unos países y eso al final, el que tenga más influencia en ciertos países, pues va dominando la zona. Y al final hay un momento, hay ciertas reglas que generan el final de la partida. Entonces, si no se provoca ninguna guerra mundial por ninguno de los jugadores, pues el marcador que hay no es un marcador de puntos típico en el que eso, esa mecánica me encanta. En el que, por ejemplo, si los americanos ganan puntos, lo que hace es que el marcador es solo un peoncillo que se va moviendo de izquierda a derecha. Si está, digamos, imaginaos, si está más a la derecha, pues sería que va ganando los americanos y cuando sacan puntos los rusos, lo que van haciendo es moviendo ese marcador hacia la izquierda. Quiere decir que cuando ganas puntos tú, el bando americano, pues mueves ese marcadorcillo. Imagínate, se los quitas al contrario. Claro, no, en realidad, claro, lo que va haciendo es solo mover ese marcador. Entonces puede ocurrir incluso que el marcador termine la partida y se quede en el centro, que sería que ninguno de los dos gana, ¿vale? Porque está justo en el cero. El mazo, David, se reparte entero al principio de la partida, ¿no? El mazo no se reparte entero, hay como una especie de época. Entonces, digamos que el juego va abriendo época y por eso te digo que el juego es amigable, porque si tuvieras que repartir todo el mazo y tuviera 30 cartas en la mano, te daría un tiro. Sí, para ver con cuál empiezas a jugar, ¿no? Pero las cartas, claro, no se pueden reutilizar, ¿no? No, una vez se gastan, ya está. O sea que básicamente, claro, la mecánica es, se reparte el primer periodo histórico, por decirlo así, del mazo. Cada uno empieza a hacer sus jugadas con lo que va ganando influencia. O sea, y la jugada es la carta que claramente me beneficia a mí, la tengo que ir alternando con la carta que menos me perjudica de las que benefician al otro. Claro. Y aparte de otra mecánica más que todavía no he explicado, que es que en el mazo aparecen cartas en las que en ciertos momentos de la historia, digamos que ese país, o sea, que esa zona del mundo tiene cierta importancia y se cuenta la influencia que tiene cada jugador en ese momento de la historia. Por ejemplo, imaginaros que en un momento de la historia Asia es importante, por lo que fuera, ¿vale? Para entrar un poco en detalle. Entonces se mira cuánta influencia, por ejemplo, tiene Cal en Indonesia, Afganistán y tal. Y pues si Cal tiene más influencia que tú en ese sitio, pues a lo mejor Cal gana 5 puntos y tú ganas 3. Entonces, pues así se mueve un poco el marcador. Parece, o sea, un juego muy interesante, pero ¿esto es un wargame? Esto es un wargame en el que... En el que no hay guerra. En el que no hay... sí que hay guerra, porque sí hay golpes de estado y tal, y se lanzan unos dados, pero es muy abstracta, por así decir. Es quizás el wargame más euro, por así decir, ya que sabéis lo que es un euro, es más abstracto, por así decir, que hay. Pero a mí me gusta mucho porque es un juego que tiene... Si te gusta... O sea, si te gustan las cosas históricas y tal, y te gusta esa época de los 80 de Rusia, el americano, de la fría y tal, lo veo más entretenido que el Diplomacia, ¿no? Al menos, pero realmente esto no es un juego diferente, ¿eh? Sí. Sí, esto es un wargame. Lo que pasa es que es un wargame en el que... Pero me refiero, es que claro, de todas formas, eso también es un debate. Aquí no hay tropas. Bueno, hay influencia, ¿no? Claro, es que están abstraídas, digamos que. Porque claro, este es un momento de la historia en que no hubo una batalla en sí, pero es un momento histórico. Y un wargame habla de. Sí. Claro. El Pandemic es lo mismo que esto, tío. No, esto no es un wargame. A mí no me vendes la emoción, David. Si os parece, el debate si wargame sí, wargame no. Pero lo dejamos. A mí me ha costado trabajo pillarlo, pero la verdad es que parece interesante. O sea, al final, cuando más o menos he visualizado lo que sería un turno, que es lo que al final yo trato de conseguir de cada uno de estos juegos, al final sí me ha picado el gusanillo y decía, pues mira, molaría ver, porque aparte entiendo que todas las cartas, los eventos históricos que va mencionando y tal, son reales, ¿no? O sea, sí, de hecho, eso es lo mejor que tiene el juego. Por eso este juego ha estado durante, yo creo que unos 10 años, el número uno de la página más importante de juegos de mesa que hay. Porque este juego es tan sumamente brutal que todas las cartas tienen, o sea, las cartas tienen un porqué. Esa carta, sí, es espectacular. Entonces, está tan sumamente bien pensado que además se puede jugar en plan torneo, porque digamos que está igualado la partida está igualada y tal. Entonces este juego tiene tanta profundidad que puedes jugar una partida, simplemente la primera partida que te echa y te lo pasas bien, pero cuando vas viendo el juego, como todo lo que tiene en su interior, ¿no? Ese fondo que tiene el juego de estrategia fuerte que tiene, pues alucinas, porque dentro hay un juegazo. Es como, en realidad, el Tetris tiene, tú lo ves desde fuera y dices, bueno, puedes meter las fichas por aquí, pero tiene su, ¿no? Tiene su estrategia, ¿no? Que desde fuera quizás a veces no se ve y tal. Pues este juego le pasa igual. Tú puedes jugar una partida en el que es que te lo pasas bien jugando unas cartas y tal, y simplemente tú vas, conforme te vas saliendo las cartas, vas jugando y te lo pasas bien. A que si cuando tú llegas un poco más a profundizar en el juego, pues tiene una profundidad brutal. Y además, lo bueno que tiene es el tema que aprendes un montón de historia, nada más que por curiosidad de ciertas cosas que pasan, y dices, oye, pero ¿y esto de la rebelión india, no sé qué, esto qué es? Y te va a un libro, te va a bibliografía y empiezas a leer sobre eso, y está súper guay. Bueno, pues después del plato fuerte, David, ya que este es el juego que tantos sí. premios ha llevado y ha estado el mejor durante tantos años, pues hombre, me mola que el último nos vayamos los ligeros, ¿no? Claro, el último de los grupos que nos ha puesto aquí sea Party Games Ligeros. Porque, oye, yo ya te digo, el juego me ha acabado interesando, pero al principio me iba a explotar la cabeza, a decir, ¿cómo cojones se juega esto, no? Pero seguro que los party games ligeros estos los controlo, vamos, como nada, estos que son la oca, ¿no? ¿Quieres jugar un juego? Atmosphere, el juego de tablero con vídeo. ¡Yo soy el Gatekeeper! Si te llama, respóndele. ¡Contéstame! Sí, mi Gatekeeper. Vive una carrera contra el tiempo. Vive tu peor pesadilla con Atmosphere. Bueno, no tanto, pero son juegos que la idea es que, pues, que sean desenfadados, que las reglas son, que sean juegos para divertirte, sin más. Muchas veces, que el objetivo principal sea que todo el mundo se divierta y ya está, sin mucha más. O sea, un poco la idea de los parties. Pues venga, ¿con cuál de ellos nos vamos a divertir? Uy, pues la verdad es que no sé por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar por el primero mismamente, ¿no? Venga. Que es el Fórmula D. Vale, el Fórmula D. El Fórmula D es un juego muy sencillo, pero que si se juega con la gente, digamos, adecuada y con ganas de pasárselo bien, te lo pasas súper bien. Porque es un prácticamente es un tiradado. O sea, tú tienes dados de muchas caras, ¿vale? Y cada dado de esas caras, hay un dado de 4 caras, un dado de 6 caras, un dado de 8 caras, un dado de 12 caras, un dado de 20 caras y un dado de 30 o algo así, no sé, o algo así. O sea, y cada dado representa cada una de las marchas del coche. El Fórmula D es, evidentemente, una carrera de Fórmula 1 en el que los jugadores lo que tienen que hacer es pues, llegar el primero a la meta, ¿vale? Y se puede jugar simplemente así, como he dicho, que tú simplemente llegas a la meta y ya está, pero también tiene reglas para llevar escuderías, por lo tanto juegan dos en equipo y dependiendo de las posiciones, pues igual que una carrera de Fórmula 1, vas puntuando conforme tal, y como hay diferentes escenarios, pues si hacéis 5 o 6 escenarios y ya en plan flipes, te lo coges tú con tus colegas y os hacéis una especie de campaña en la que jugáis 6 circuitos y a los mejores de los circuitos, y hacéis incluso como hacemos nosotros, que ya no flipamos del todo, y hacemos como si fuera, hacemos hasta un periódico de las declaraciones de cada uno de los equipos y cosas de esas. Nos lo pasamos súper bien, pero en sí es como un evento, ¿no? Este juego lo solemos jugar en verano, ¿no? Porque es el momento más propicio para este tipo de cosas y tal, porque lo solemos sacar en alguna terraza y tal, porque este juego genera mucho, por así decir, mucho aspaviento, muchos gritos, mucho ¡guau! Conseguido no sé qué, no sé cuánto. Entonces, pues esto, en invierno, por la noche, a las 10 de la noche, que se pongan tus colegas a ver ríos, pues no es tanto, ¿no? Pero la verdad es que para el verano, a nosotros nos encanta, porque te pones en la terraza, te pones con una cervecilla y te no sé qué, y ya te lo pasa, la verdad es que se pasa súper bien. Y el juego básicamente es eso, lo que os digo, no sé si habéis entendido un poco cómo le explico, decís cada marcha, es decir, si es un dado de 4 caras, pues te moverás 1, 2, 3, 4, entonces te mueves menos casillas. Si es un dado de 12 caras, pues en lugar de empezar por el 4, ya empezaría a partir del 4, serían 5, 6, 7, 8, tal, entonces vas sumando las caras. Pero entiendo, ¿vale? Claro que tú no puedes empezar a correr en sexta marcha, ¿no? No, claro, tiene. De hecho, lo primero que haces es que tiras el dado de 20, lo tiras para ver cómo es tu salida de buena. Si tienes una buena salida, en lugar de empezar por la marcha primera, empiezas por la segunda, que es como que avanzaba un poco más, ha hecho como una buena salida. Entonces tiene muchas reglillas de ese tipo que son muy sencillas. Y aparte tu coche tiene que, ya te digo, todas esas reglas son opcionales. Por ejemplo, yo con los niños no las aplico. Los coches tienen ruedas, motor, chasis. De hecho, cuando se chocan cuando dos coches están juntos, digamos, en una casilla contigua, los dos tenéis que tirar el dado de 20 para ver si alguno pierde algún. O sea, si te choca un poco y pierde un cacho de coche, ¿no? Y eso le llamamos que dejamos la cagadilla, porque en el suelo lo que haces es que dejas como una fichita que si alguien pasa por ahí, pues los amortiguadores se le, digamos que se le van gastando. Y la verdad es que el juego es muy modulable, es decir, que le puedes meter toda la experiencia, incluso reglas de tiempo, de cambio de rueda y cosas de esas, hasta simplemente ser un juego en el que vosotros tiráis los dados, vais avanzando y poco más. Es decir, que a mí me gusta mucho porque es muy modulable. Si le quieres meter un poquito más de chicha, le metes más estrategia, y si lo quieres dejar simplemente para pasarte un ratillo con los niños y tal, pues como los dados se ven muy bien y tal, pues es un juego súper visual, muy bonito, porque los coches son de plástico, pintado además cada una de las escuderías, y tienes tus boxes que cuando das la primera vuelta, si quieres jugar dos vueltas, porque se puede jugar si quieres simplemente a una vuelta y ya está, o se puede jugar a una vuelta clasificatoria, luego haces dos vueltas y hay una vuelta en la que puedes parar en boxes, que suele ser lo normal porque los coches suelen con la primera vuelta suelen llegar ya gastadillos de rueda y tal, y es decir que le puedes meter todo el realismo, por así decir, entre comillas, porque el juego no sigue siendo un party, por así decir, que tampoco hay demasiada estrategia, y sí que lo que tiene también es un poco de probar tu suerte, ¿no? Porque muchas veces como funciona el juego es que tú dices, bueno, tiro los dados y ya está. Pues no, cuando el juego, digamos que la zona complicada que tiene el juego son las curvas. Cuando tú llegas a una curva, en la curva te aparece un número, y ese número es el número de turnos que tu coche tiene que permanecer en esa zona de la curva. Es decir, que por ejemplo, si pone un 1, quiere decir que tu coche tiene que al menos parar una vez, o sea, tiene que pasar por la curva y al menos parar una vez dentro de la curva. Y la zona de la curva está rodeada de rojo, para que sepas dónde empieza la curva y dónde termina. A niveles de juego da igual que sea la última loseta, que a lo mejor tú veas por el propio tablero que ya está como casi fuera de la curva. Da igual. Oye, pero entonces tú no tienes que respetar las tiradas de dados. Sí, sí, tienes que respetar. Puedes frenar, digamos. No, no. Tú tienes que respetar la tirada de dados, pero puedes usar frenos, puedes usar ruedas y tal, que es lo que gastarían los puntitos que tiene tu coche, que ya eso ya depende un poco del realismo que tú le quieres meter al juego. O puedes, digo porque, por ejemplo, puedes reducir marcha para tirar con un dado más pequeño, ¿no? Efectivamente, puedes, vale, por ejemplo, dices, vale, mira, pues reduzco marcha porque voy a entrar en la curva, pues bajo marcha, y ahí está un poco la estrategia del juego, que si, muchas veces si dices, te saltas la curva con la tirada, por ejemplo, ¿qué pasaría? Te has salido, vale, ¿no? Si te, claro, ahí está la cosa. Si te salta, ya depende de... Perdón. Si te salta una curva, ya depende un poco del tipo de curva que sea. Si es una chicane, que la chicane quiere decir que tiene varias curvas enlazadas, te podría salir, incluso pegarte la hostia que te haga que te salgas de la te salgas de la partida, que son muy raros, la verdad, eso casi nunca ocurre, porque ya todo el mundo más o menos le explica bien las cosas y no pasa nada. Y si es una curva, digamos, de unas las normales, una curva normal, si te pasas de la curva, lo que haces es como que gastas ruedas. Si en algún momento del escenario te has pasado demasiadas curvas y no te quedan ruedas, entonces harías un trompo, y lo que haces es que el coche lo pones mirando hacia el contrario, como imagino en Mario Kart, como si fuera al revés, ¿no? Cuando te sale la flechita de que vas mal. Y en ese turno, digamos, haces un trompo, pones el coche al revés y empezaría a jugar, o sea, empezaría a salir desde la primera marcha, desde el dado de cuatro caras. Que eso te hace que tienes que meter primera, luego tienes que meter segunda, luego tienes que meter, es decir, que te lentece un montón, es una putada. Que no. Este tiene buena pinta, ¿eh? ¿Lo harán para los críos? Pues sí, pues es lo que estaba. Lo primero que me he hecho, por supuesto, he ido precio, a ver cuánto, ¿no?, cuesta esto, ¿no? 40 pavos, que está bien. Ah, está bien. Pero sobre todo me ha gustado porque he visto que esto se puede empezar en plan muy, muy, muy sencillito. Es decir, elige marcha, tira dado, y si te sales en la curva, vuelves a empezar y lo hacemos a una vuelta. O sea, es lo primero que se me ha ocurrido así para echar una carrera con los niños, y que con el tiempo, poco a poco, puedes ir añadiendo el resto de. El resto de reglas. Sí, este me ha parecido muy, muy chulo. Este para jugar con los niños lo he visto. Vale, pues además tiene otra cosa más del juego. Esta es la cara de Fórmula 1. Pero este juego, porque este juego viene de un juego más antiguo, anterior. Este juego antiguamente era solo así, con la cara de Fórmula 1. Pero tiene otra cara, que sería la cara de Too Fast, Too Furious. En el que sería una especie de más Mario Kart, ¿vale? En el que ahí le puedes disparar, le puedes hacer más cosas y tiene mucho. Y es un poco como marca, ¿eh? Deja de ser tan estratégico y ya es marca, ¿eh? A nosotros nos gusta un poco menos ese, pero para los niños le encanta. Pues la verdad es que tiene muy, muy buena pinta. Lo que pasa es que estoy viendo por aquí varios circuitos, que esto que son ampliaciones, que ya la gente se lo curra o. Claro, la fiebre de Fórmula D, pues ya llega a niveles. Ya te he dicho, nuestra enfermedad. ya te he dicho una enfermedad de que nos hacemos nosotros hasta un periódico, nos ponemos en verano y nos hacemos un periódico de total. Pero además, los escenarios es muy fácil, hay ciertas webs que si quieren los... Bueno, ya sabéis que, bueno, no sé si no lo hemos dicho, pero de todo este programa que hemos puesto haremos un post en la web con enlaces, con todo lo que hablemos aquí, con más información para que lo vea un poco también la gente, si tiene interés, que vea los juegos, que vea un poco las imágenes, incluso que vea ciertas tiendas y tal. Bueno, total, hay una web que te permite imprimir lonas, que serían como los hules de la casa, ¿no? Los tapetes con lo que tapas la mesa cuando vas a comer. Pues te los puedes imprimir y tú le puedes poner la imagen que tú quieras. Bueno, pues lo que se suele hacer es que tú coges un tablero de Fórmula D, te lo imprimes en la luna y ya tienes tus tapetes para jugar otro tipo de carrera. Pues la verdad es que eso para el campo de Blood Bowl, también. Muy buena pinta este, Javi. Me parece que tanto tú como yo vamos a acabar echando más de una partida. Voy a decir una cosa. Ya digo, que es que funciona con pequeños. Alguno me lo ha recomendado David ya. Sí, ¿no? El Carcassonne me lo llevé de Retro Zaragoza porque me lo dijiste tú, por ejemplo. ¿Y qué? ¿Cómo funcionó? Bien, bien, los niños bien. Guay, ¿no? Para mí un poco aburrido. Pero los claro, niños por eso yo no lo he puesto en esta lista, porque yo estoy intentando ser un poco más... Vale, entonces, a mí lo que me encanta es que funciona tanto bien como con niños más pequeños como con grandes, porque es que está chulísimo. O sea, nada más que por el pique de... te has pasado la curva, no sé qué, la frenada y tal, no sé qué, le pones cuatro reglas así un poco más estratégicas y te lo pasas fenomenal. Pues nada, David, ya para terminar, si te parece, porque al final, como siempre, nos hemos dado aquí un buen punto. De todas maneras, el tema me ha interesado mucho. Sí. O sea, que seguramente hagamos alguna cosita un poco más específica de algún juego concreto, ¿no, Javi? Sin un programa a lo mejor entero para ahí, pero por lo menos una mini sección para uno de estos juegos, ¿no? Yo creo que el tema mola. Hombre, se podría hacer una seccioncilla, sí. Yo creo que sí. Pero ¿con qué vamos a acabar, David? Tienes la obligación de acabar en alto. Me lo pones chungo, pero voy a terminar con algo de lo que no hemos hablado esta noche. Que es un juego en el que hay mucha... Bueno, en este Fórmula D había interacción, pero hay un juego en el que para mí es el baluarte de la interacción y del hijoputismo en un tablero. Y que es el Galáctica o el Avalon. Ambos juegos... Tienen una mecánica igual. La diferencia entre Avalon y Galáctica es que Avalon se juega en como una media hora más o menos, o incluso a veces hay partidas de 20 minutos, que sería el más parecido que os puedo, que a lo mejor os suena, sería el Hombre Lobo de Castronegro, no sé si os suena. Sí, sí. El Hombre Lobo. Para que te hagas una idea, todos los jugadores son iguales, pero luego resulta que no. Tú has visto Galáctica, ¿no? Sí. ¿Sabes que hay unos personajes que son Cylons? Sí, sí, sí. Pues nadie sabe quién es. Se reparte a suertes y entonces... Tú eres un Cylon o no, pero claro, tú no sabes quién es. El efecto de la cosa, tú no sabes si el otro es malo, es de tu bando, no es de tu bando, etc. Y el Lobo es un juego genial en el que, digamos, no hay tablero. Tú simplemente hay una norma que es que los lobos tienen que intentar asesinar a alguien por la noche sin que los aldeanos se enteren. Pero claro, nadie sabe quién es Lobo. Pues hay una interacción en la que todo el mundo tiene que estar con los ojos cerrados. Una paranoia. Los lobos señalan a un jugador que será su víctima y entonces todos están ahí, los que son aldeanos, intentando adivinar quién es el que se ha movido, si se ha oído un frufru de un jersey por aquí al lado, si te ha parecido que alguien se reía en el turno de los lobos, y entonces los aldeanos en su turno pueden intentar acusar a alguien de que sea lobo. En el caso de que no sea lobo, pues matarán a un inocente y no pasa nada. Está muy bien. A mí el Hombre Lobo me gustaba un montón hasta que conocí el Avalon. El Avalon ya es... te voy a decir una cosa, David. Ya a mí me tiene ganado, me ha enamorado. Por 20 euritos. No, 20 euros. Por el precio. Claro, bueno, el Avalon es el Hombre Lobo, pero para mí el problema principal que tiene el Hombre Lobo es que se eliminan jugadores. O sea, hay gente que sale de la partida y a mí eso no me gusta porque realmente... Pero el muerto se lo pasa genial. No, pero bueno, pues el Avalon es el Hombre Lobo, pero nadie se va de la partida. O sea, todo el rato todo el mundo está puteando a todo el mundo y además la paranoia es constante. Porque alguien que a lo mejor en un principio tú habías descartado como posible malo, a lo mejor ahora resulta que por algo que ha hecho os despista a todos y a lo mejor al final resulta que es bueno y tal. Entonces muchas veces lo que pasa en el Hombre Lobo es que se puede eliminar a alguien que en realidad era bueno... Porque los hombres lobo han hecho bien su trabajo. ¿Vale? Entonces, aquí eso no pasa, no hay eliminación de jugadores. Entonces, es un juego que se puede jugar. Eso sí, el juego el mínimo de jugadores para el Avalon es a partir, yo diría, de 7-8 jugadores. Es decir, es un juego para para una especie de comida de varias, de que tú quedas con varios, sí, un grupo grande, ¿vale? De hecho, funciona mejor contra más gente haya. Es espectacular. Contra más gente haya, mejor te lo pasa. Porque claro, la paranoia todavía es más grande. Y además un juego donde descubres mucho, descubres muchas cosas de la gente y tal. De hecho, muchas veces muchos juegos hacen que descubras ciertos aspectos de colegas que no conocías, ¿no? Y hombre, eso sí, este juego, el que juegue, tiene que dejarla, se trata de pasártelo bien y de que nadie se pique por algo que haya ocurrido durante la partida. O sea, en el momento que se pone el juego encima de la mesa, pues vale todo y que nadie se mosquee o ese tipo de cosas, ¿no? Y el Avalon funciona en el que somos caballeros de la mesa redonda, y entre los caballeros de esa mesa redonda, Mildred era Mordred, ¿cómo se llama el malo? Era Mordain. Bueno, sí, el malo. Sí, bueno, Mordred. Mordain. Mordred, creo que era así. Mordred, no. Bueno, Moral. En inglés es Mordain, pero bueno, da igual. El malo ha metido en esa mesa redonda a gente suya, ¿vale? Entonces, la idea del juego es muy sencilla. A cada jugador se le dan unas cartas, y esas cartas tienen que la misión se hace o que la misión falla, ¿vale? O sea, que tú apoyas la misión o que tú haces que se genere algo malo en la misión. Entonces, lo que se hace es que empieza la partida y decidimos, imaginaros que somos nosotros tres, ¿no? Aunque es un poco... no hay mucha diferencia, pero bueno. Cada uno recibe una carta, imaginaros que... evidentemente, uno de nosotros es malo. Cogemos, ponemos las cartas y... Cuando ponemos las cartas de que nosotros hay un jugador que normalmente es como el elegido y tal, no sé qué, que es el que decide quiénes son los que van a jugar ese turno. Es como si fuera, pues, como el alcalde en el Hombre Lobo, ¿no? Entonces tú dices, por ejemplo, bueno, va a jugar Skal, va a jugar Logarán y va a jugar Telequita, ¿no? y entonces cada uno juega sus cartas, se ponen boca abajo, se barajan y se ve. Y entonces resulta que en esas cartas hay una que es que la misión falla, ¿vale? Pues si hay cierto número de cartas de fallo, la misión fallaría, y si se consiguen que se fallen X misiones, que en realidad son, normalmente se juega 5 misiones, pues con que 3 misiones se fallen ya han ganado los malos, ¿vale? Y entonces lo que tienes que conseguir los buenos es encontrar entre todo el grupo de cabrones que tienes alrededor, que están contando nada más que todo lo que se le ocurre para intentar sobrevivir, pues los jugadores que en realidad sí van con Arturo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, pues entre esos tres tenemos que decidir, pues ya cada uno mirándole un poco y un poco con come oreja. Pero a ver, yo creo que Telequita se ha pensado mucho, qué carta ponía, yo creo que no me está metiendo, yo creo que Telequita es mal. Entonces cambian los jugadores, a lo mejor quitamos a Telequita del grupo, me metéis a mí. Nos metemos Cal y nos metemos y se mete otro. Y resulta a lo mejor que todavía sigue habiendo una de malo. Y claro, y ahí empieza la paranoia. No sabes si alguno de los dos en realidad es el que está metido ahí. Evidentemente, el malo no siempre tiene por qué meter la carta mala. Puede meter la carta buena para todavía llevar más error, ¿no? La idea es dar el campanazo justo en el momento justo en el que haga perder la partida a los buenos, ¿no? Y los buenos tienen que intentar, pues, con las herramientas que tienen. Que tienen algunas, porque tienen Merlin, que tienen algunos jugadores que tienen como poderes especiales. Entonces la partida es cortita, se juegan unos 20 minutos. Y lo que suele ocurrir es que no se juega una partida, sino que se juegan varias. Porque ya cuando juegas la primera partida ya está todo el mundo picado y ahí dicen, otra más, porque yo sabía que este era no sé qué. Y se genera, bueno, está súper chulo. La verdad es que tiene buena pinta, aunque claro, por lo que comentas, y en este tipo de partidas, o está muy claro que estamos jugando y señores, no nos lo tomemos... a las malas, esto no se puede jugar nunca en una habitación llena de podcasters, ¿no? Como diría... Como dijo Ángel Codón. Pero bueno, en cualquier caso, un juego muy, muy interesante, aunque me voy a quedar con el de los cochecitos más que nada, porque aquí en casa se me va a hacer complicado, claro, juntar a más de 7 o 8 para una partida. Esto sería para si alguna vez vosotros tenéis alguna reunión familiar en el que os juntáis 10 primos, no sé qué, da igual esto, la edad da igual, porque es que yo he jugado con grandes y pequeños y tal y no sé qué, y es que te lo pasas súper bien. Sí, la verdad es que todo este tipo de juegos en el que al final se trata de engañar a los que tienes alrededor, al final claro. Son muy, muy, muy divertidos, por eso. Porque se genera una dinámica muy chula. Lo veo igual, jugando con gente que normalmente no quiere jugar a juegos de mesa y tal, se lo pasan bien, igualmente. Sí. O parece que se lo pasen bien. Pues yo te diría que, hombre, el final ha estado a la altura, David, la verdad es que sí. A mí... Solo me queda decir una cosa: el Galáctica es los hombres lobo o este Avalon, pero en el que se pone, en el que juegan 4 o 5 personas y es mucho más temático porque es Galáctica. Entonces tienes la nave, están los Cylons que atacan a la nave. Y dentro de lo chulo que tiene es que el reparto de roles se hace en dos tandas. Entonces puede ocurrir que en la primera vuelta no te toque ese Cylon, pero sí en la segunda. Si habéis visto la serie, sin querer meter spoiler ni nada, sabéis que hay algunos que descubren antes o después que sean Cylon o no. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Al principio tú puedes estar jugando como humano, pero intenta que por si acaso en la segunda parte te tocara ser Cylon, ¿no? Se te toca la carta de eres un Cylon, ¿no? En realidad, pues tampoco apoyas demasiado a los buenos. Vaya que luego en realidad te toque que en realidad era un Cylon y haya hecho que los buenos vayan demasiado bien. Entonces el juego está muy chulo porque desde el principio la paranoia es total. Porque aunque incluso haya dado la suerte que no te haya tocado el rol de Cylon, en la segunda parte, que es como cuando llega, es como se hace una especie de salto al hiperespacio. Y esos saltos al hiperespacio son los que, por así decir, van haciendo que avance la partida, ¿no? Y que van haciendo que los buenos vayan llegando a su objetivo, ¿no? Pues ese avance al hiperespacio, al principio, lo normal es que solo haya un malo. Pero poco a poco, puede haber dos o puede haber quedarse solo uno. Es decir, eso nunca se sabe. Y eso es lo bueno que tiene. Entonces, el juego tiene mucho más tema y si te gusta Galáctica es brutal. Y lo que sí que la partida, pues sí se va a las 3 horas fácil, pero es un juegazo como la Copa un Pino, o sea, porque tiene una especie de cárcel, tiene batallas espaciales con los Cylon. Vamos, si has visto la serie y te ha gustado, el juego es espectacular, porque añade el rollo este de Hombre Lobo de Castro Negro a todo el tema que tiene Galáctica, que es espectacular. Mudo nos has dejado, David, mudo. he de decir que he jugado un par de turnos, lo que pasa es que con los críos y tal, en una casa rural, pues al final me tuve que ir a hacer otros menesteres. ¿A Galáctica, Javi? Sí, sí, no, sí tengo un grupo de amigos que le va a los juegos de mesa cuando nos reunimos, lo que pasa es que a mí de momento me ha tocado unos años con críos pequeños que no podía. Claro, podía, ¿no? Bueno, pues no, yo te lo recomiendo a muerte. Ahora que los niños van creciendo, Javi, tenemos la oportunidad de oro de montar aquí una sección juegos de mesa en Rigor y Criterio, aunque solo sea para que nosotros mismos nos vayamos enterando a ver por dónde metemos mano. En cualquier caso, bueno, desde que arrancamos ya vamos para las dos horitas. Hemos tocado el Agrícola, Imperial Assault, ¿qué más hemos hecho? Castillos de Borgoña, Memoir, La Gran Guerra, el Twilight Struggle, el Fórmula D, Avalon. Bueno, yo creo que un buen puñadito de juegos de mesa para más o menos hacernos una idea muy general, sin ánimo de profundizar en ninguno, sin ser especialistas en el tema, ni Javi ni yo. Tú creo que controlas bastante como para que nos puedan mantener informados de todo esto. Y bueno, David, yo creo que lo que queda es ese post que pongamos en la página, en rigorycriterio.es, la nuestra, ¿no? Sí, cuando es. Es que creo que no lo hemos dicho nunca, Javi. Entonces, no está de más recordar que la gente nos puede encontrar ahí, ¿no? www. Eso ya no se dice, ¿verdad, Javi? No, ahora ya no. Joder, con lo que a mí me molaba. En fin, rigorycriterio.es. Ahí en breve colgaremos el post para que la gente pueda por lo menos echar un vistacillo a las imágenes de estos juegos. A mí el tema me ha convencido, yo creo que es muy interesante y como aquí estamos dispuestos a hablar de todo aquello que nos puede interesar, yo creo que este tema caerá alguna que otra vez. Así que por mi parte nada, David, muchas gracias. Si quieres dar alguna conclusión. Sí, bueno, yo solo quería decir que la idea de esto era, no sé si lo he conseguido, que era presentar un poco este mundillo, haceros por lo menos que tuviera un escaparate de lo que un poco hay, aunque evidentemente no es todo. Ni siquiera hemos podido hablar de todo lo que habían puesto, porque yo sabía que era demasiado, pero bueno, yo he intentado un poco poner un poco de todo. Si la gente quiere una segunda parte, pues podemos hacer una segunda parte, no hay problema. De hecho, ya ves, ahí no hemos hecho ni la mitad de las cosas que tenían puestas. Pero bueno, no importa. La idea es un poco que se viera un poco que cuando fuera a FNAC y viera ahí un juego que veis que es un poco abstracto, que tiene ahí fichitas y tal, no sé qué, pues sepáis que esto puede ser un euro, porque tiene ciertos aspectos. Luego, que si veis otro juego que es más temático, pues sabéis que tiene un poco más de caos y que en realidad ahí pues tiene mucho más peso la parte del tema y no tanto la mecánica en sí. Y luego pues que están los wargames, que son juegos que si te gusta la historia o los periodos históricos, hay desde la guerra de, si te gusta Braveheart o cualquier momento histórico. Yo, por ejemplo, hay un juego que me encanta de que se llama Hammer of Scots, que el Hammer es el martillo de los escoceses, que va sobre la película de Braveheart. Hostia, pensaba que era de un carpintero, tío. No. Bueno, es que se le llamaba así al rey este y tal. Total, pues hay juegos que hablan de todas esas batallas y tal. Lo que pasa es que yo aquí solo he intentado que sean juegos que sean para varios jugadores, que estuvieran en castellano y que los pudierais comprar ahora en Navidad por si acaso os llamaba alguno la atención. Entonces he intentado un poco que fuera así, que nada, que fuera coleccionable ni con una cosa un poco así que tenga un principio y un fin y que no tuviera necesidad de comprar nada extra, que no fuera un Magic o cosas así, que compra un mazo y necesita X mazos más para poder jugar y pasártelo bien, ¿no? Aquí simplemente tú compras ese juego y ese juego está completo. Evidentemente muchos juegos tienen, como os lo habéis dicho antes, DLC que le añaden cosas, pero el juego en sí per se funciona perfectamente y te lo pasa súper bien. Pues genial, yo creo que si esa era la idea, David, conseguida, por lo menos por mi parte, está. Venga, Javi, que has estado muy calladito, despídete tú y recuérdale a nuestros oyentes lo maravillosos que somos, dónde nos pueden encontrar y que esto es Rigor y Criterio, anda. Bueno, pues ya lo has dicho tú, nos podéis encontrar en rigoricriterio.es, sin las tres W. Nos podéis encontrar en Twitter, nos podéis dar la turra, bueno, os podemos dar la turra por Spreaker, por un montón de sitios donde nos ha dado de alta Logarán. Y aparte de eso, pues nada, yo creo que ha sido bastante interesante la charla de juegos de mesa. El Fórmula D seguro que cae y ya comentaremos si realmente ha cuajado o no el juego en nuestras casas. Si los niños han dicho que esto es una mierda y quieren jugar a la OCA o si no, por el contrario, les ha encantado. Eso ya lo iremos comentando en futuros programas. Oh, guay. Pues bien, perfecto. Entonces, decimos todos adiós con la manita. Venga. Adiós. Hasta la vista. Muchachos y muchachas, en aquest programa hemos hablado de muchos juegos de mesa, de cómo funcionan, de las normas y de cómo se clasifican. Lo que pasa es que, claro, esto es un podcast, ¿no? Y visualmente pues os hemos explicado un poquito lo que hay, pero no se puede ver. Bueno, si queréis ampliar un poco la información, tenéis un par de páginas web. La primera sería la BSK, que es la Sociedad Británica para el Conocimiento, que aquí pues es una comunidad española en la que podéis pues, consultar lo que hace la afición en vuestra comunidad autónoma, en vuestra ciudad, incluso consultar o pedir reglas de estos juegos que no vienen traducidos, ¿no?, al español, allí los podéis pedir. Y bueno, pues es un punto de encuentro para los juegos de mesa y de cartas. Y luego tenéis otra página que sería la BGG, la boardgamegeek.com, que allí esta es la página pues, principal de los juegos de mesa a nivel mundial. Los tabletops. Allí podéis consultar fotografías, normas, sobre cualquier juego que se os pueda venir a la cabeza, ¿no? Incluidos los que nos ha explicado el compañero David en aquel programa. Bueno, un saludo a todos y a pasar felices fiestas.